Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva maravillosa edición de Otaku no Shoso. ¡Yay! La emoción, la alegría. Déjale, y lo digo de verdad porque, bueno, como algunas personas lo notaron, esta semana anterior a la que grabamos este episodio no pudimos grabar por temas personales. Pero estaba bien acá de vuelta y solamente puedo decir que a pesar de que simplemente fue una semana, fueron como 12 días que no grabamos, tengo que decir que extrañé a la waifu de Chile, a la Pau. Ah, hola. Ah, sí, decía, no estoy hablando bien monos chinos, ¿qué está ocurriendo? No, pero se notó caleta esta semana, además como no hiciste el stream del viernes también se sintió caleta. Chao. Vale, pero bueno, sí, cosas sí. Que pasa, uno de repente tiene semanas de mierda, pero no importa, acá estamos de regreso. Y bueno, usted ya lo sabe, aquí con la Pau, ¿qué tal todo, amiga? Estamos bien, a pesar de todo. Sí, sí, estamos como en un mood similar. Sí, es como, espero que esté todo bien, creo. ¿Pero estás preparada y maravillada por lo que vamos a grabar el día de hoy? Tengo muchos sentimientos encontrados al respecto, especialmente con mi yo adolescente. Wow. Con esta serie, bueno, sí. Tú caché de que eso era precisamente una de las cosas que queríamos afrontar en Otaku no Shoso, esas sensaciones de ver cosas sí. Tanto tiempo después. Sí, así que... Es que de hecho, estas de otras series que es pura curiosidad, porque este capítulo lo elegí yo. Yes. Y fue a pura curiosidad, y lo voy a decir al tiro... la quiero ver porque esta serie aparecía mucho en las revistas españolas. Oh, yes. Entonces era como, o al menos en las revistas que yo tenía, hablaba mucho de esta serie. Uh-huh. Entonces me daba mucha curiosidad saber por qué. Y yo creo que a mí, yo adolescente, le debería haber gustado. Sí, de lo que me has conversado durante todo este tiempo, uh-huh. Porque nosotros no nos conocíamos en esa época de tu vida, pero de lo que ya he uh-huh. aprendido, no solamente con los años, sino con este programa, yo creo que esto te hubiera encantado, por lo menos al principio. Sí, de hecho, después era como muy a la mierda, lo digo al tiro también. Vamos. Pero... Sí, como que, bueno, para los que ya saben, porque ya no es sorpresa, hoy vamos a hablar, hoy lo estoy haciendo yo la presentación ahí, vamos a hablar hoy día de Vampire Princess Miyu o Kyoketsuki Hime Miyu. Que es como decía, un montón de sentimientos encontrados porque le tenía, no bien expectación, pero una curiosidad como... Quizás esperaba otra cosa de lo que vi. Pero también creo que hice el acto sano de haber partido viendo la serie y después los OVA. Porque si hubiese visto los OVA, creo que no hubiese soportado ver la serie, probablemente. ¿En serio? Digo que encuentro los OVA que fueron demasiado, demasiado superiores. A ah, ya, ya, ya, ya, ya, ya, menos mal. Sí. Yo pensaba que decir, oh sí. My God, no, ya, ya, ok. Porque tenemos la misma opinión. O sea, lo digo en la... Sí, o sea, en el fondo partí como con lo normal y después lo top tier, como para no evitar verlo, porque yo creo que hubiese hecho como, no, chao. Dale, bacán. Porque la verdad es que, efectivamente, el día de hoy vamos a estar hablando de... La verdad, en algún momento de la vida sí fue una serie popular, obviamente solo en los círculos otaku, si veía solo de la tele no cacháis nada de esto, pero efectivamente fue una serie muy popular en los 90 para la gente que le gustaba el anime, especialmente porque, como acaba de comentar la Pau, aparecía en un montón de revistas españolas, norteamericanas. Esto también tiene que ver por el hecho de que los gringos pusieron mucha plata para promocionar esta serie, por cierto. ¿Y eso por qué? ¿O lo vamos a hablar de después? Sí, lo vamos a hablar en lo técnico, creo yo. Yeah. Uh-huh. Y la verdad uh-huh. es que era una serie muy fácil de conseguir, pero debo confesarte que lo que realmente, realmente, realmente era fácil de conseguir era lo OVA, no particularmente la serie de televisión. Yeah. Mejor. Lo OVA está en la categoría de lo que probablemente alguna vez estuvo el estante del videoclub de la Zoe. Sí, pero no me extrañaría, no me extrañaría la verdad. Que además tiene como este dibujo como medio chollero y todo esto. Medio cuestiones. Completamente chollero. De hecho me recordaba caleta a Yashi no Seres como estéticamente. De hecho, yo tenía harto que decir, de hecho, ahí a futuro con eso, así que tiene que ver. No tiene que ver técnicamente, pero tiene que ver un poco con mi experiencia de la época. Ah, ya, ok. Ajá. Porque bueno, eso precisamente vamos a estar hablando de esta serie, que en algún momento de la vida la verdad es que sí fue moderadamente popular, tuvo su público de gente, tenía su fanaticada, la verdad es que sí, porque lo viví, yo particularmente lo viví, no era mi caso. Ahí vamos a comentar un poco de mi experiencia personal, pero la verdad es que sí, fue una serie que algunas personas le tuvieron mucho cariño, respeto, y que el tiempo ha sido... Es raro, porque me gustaría decir como en mi experiencia personal que el tiempo ha sido injusto, pero curiosamente en Japón, en el contexto del mundo del manga, la serie ha estado súper viva, Pau, que no sé si te introdujiste eso en algún momento. Me dio curiosidad para verlo porque caché que no está terminada el manga, si no estoy mal. O estoy Yo me enteré confundida. de algo súper cuático. No sé si sea particularmente el manga en todo sentido de la experiencia de la franquicia Vampire Princess, pero yo supe que el último trabajo de la franquicia, que no es el último supuestamente, sino que va a continuar, pero que termina, podríamos decir, tal vez un arco o un spin-off de la serie, acaba de terminar el año pasado recién. Eso me tenía muy metida porque lleva demasiado tiempo ongoing. Y ahí quiero saber más sobre eso. Ya, bacán. Pero sí, bueno, es Sí. interesante lo conversar porque efectivamente sí, tuvo un momento alto de popularidad, pero el tiempo ha sido bastante cruel con ella. Igual creo que tiene motivos, ahí lo vamos a comentar un poco, pero yo sí soy un testigo de que en los 90 y en principio de los 2000 también tuvo su séquito de fanáticos, de fanáticas por sobre todo, porque como está concentrado en esta mezcla del shoujo con el seinen en algún contexto, la verdad es que es interesante. Y de hecho yo quería hacer una introducción bien particular el día de hoy en el podcast, porque si bien ya nosotros, por ejemplo, hablamos de Midori o cosas así, la verdad es que a pesar de que hemos hablado de un montón de cosas que tienen shock value, obvio, todo este tema como de la ultraviolencia que hemos comentado un millón de veces en el programa, creo que esta va a ser la primera vez, digo, tú me puedes corregir porque la verdad hemos grabado tantos episodios a estas alturas que puedo estar equivocado. Pero creo que esta va a ser la primera vez que vamos a hablar de un anime que está completamente metido en el género del horror, del terror. Creo que sí, de hecho sí. Es que también tiene ese balance curioso porque Miyu como protagonista es casi el antagonista de la Lo historia. es, lo es. Y También. no es ni un spoiler porque te lo dice en día uno. Sí. Entonces, bien. De hecho, creo que de la serie tengo algunos capítulos favoritos, pero hay una razón. Ay, no sé si valga, se lo pueda. Creo que no es exactamente un spoiler, como que habla de la naturaleza de la serie. Que es esto de que, no sé, de repente está como este valor ético-moral que a veces tiene la serie, en que de repente te das cuenta de que el personaje en realidad tiene intenciones buenas como trasfondo. Y acá no ocurre eso. Y eso lo encontré fascinante. Sí, puede ser un arma de doble filo también, por Sí, cierto. Ahí lo podemos sí, conversar más adelante, sí, pero sí. efectivo. Creo que esta va a ser la primera vez en el programa que vamos a hablar del género del terror, que bueno, un género también muy muy popular, ustedes lo saben, y que la verdad, por mucho que haya gente que considere que la serie de televisión, que la voy a mencionar, porque bueno, por si acaso lo dejamos en claro en la entrada de Hanagumi, no sé si lo comenté así con lujo de detalles cuando hice la introducción en Twitter de que íbamos a hablar de esto, pero el día de hoy vamos a hablar tanto de los OVAs de los años 80 como de la serie de televisión de los 90. Sí. Que son honestamente dos experiencias muy diferentes. Ay, no, los ojos Sí, pero bueno, la cosa es que Sí. efectivamente esto apareció en su momento y... Sí, yo prefiero comentar un poco como de lo histórico que puede tener cuando hable de mi experiencia, así que empecemos contigo nomás, Pau, cuéntame cómo conociste Vampire Princess Millo. La mencionaban varias veces en las revistas, como había dicho antes. Pero una de las razones por las que más entré fue cuando hablábamos de ese capítulo de las revistas y yo tenía la Dokkan número uno. Ya, que es una reliquia, por El cierto. Ado Sí, y en la Dokkan número uno tenían un cómic completo hecho con paneles de screenshots de la serie con globos de diálogo como en japonés y se supone que era como un cómic para que uno los viera, pero era como que no tenía ningún tipo de traducción, era solamente que usted como como que cachara viendo y era como ¿por qué pusieron esto en una revista de habla española cuando no todo el mundo o esperan que seamos ese nivel de otaku que entenderá este cómic? Yo creo que sí, Pau, yo creo que se esperaba en ese nivel de otaku. Dios, vuela el tobogán. Y eso me llamó mucho la atención como para que le dedicaran tantas páginas de la revista a eso. Y creo que cuando más chica, cuando también supe de esta serie, de repente estaba como full estas cosas de los yokai, como estaba pasando esto de Inuyasha, y habían otras series con esta estética como muy tradicional, media feudal japonesa. Y también me llamó la atención por eso, porque cae también en ese mundo. Y como siempre, pura curiosidad, quería saber qué era, a qué le ¿La pertenecía estética te llamó la y qué había atención? pasado. Sí, mucho. Era muy, es que aparte el diseño mío es súper bonito. Muy, muy bonito. Y también a ratos, bueno, esto ya después de verla, me recordaba mucho a como el tono que tienen las narrativas de Mushishi a ratos. Sí, de hecho hay gente que ha entrado un poco como al juego de la comparativa, pero solamente en lo estético, nada más que en eso cuando hablan de ella. ¿En serio? Porque yo encuentro que Sí, estéticamente... obvio que infinitamente mejor. No, Muchichi. no lo digo de... No, no lo digo como por quién, cuál es mejor, sino que creo que se trata de cosas súper Sí, diferentes. pero sale a la palestra Sí. por varios temas, pero yo no, yo me mojo el putito, para mí es Ya. mejor, pero igual es por un tema Ya. de tiempo también, que lo quiero comentar yo más adelante como con el contexto histórico de esta serie, pero sí. Ya. Ah, ya. Pero eso no tengo como una historia de la época tampoco, una serie que nunca nos llegó. Creo que alguna vez la vi en tapa de algún DVD, pero mis prioridades están en otra parte. Como había dicho, mi yo adolescente la hubiese hiper gozado porque tiene estos temas súper edgy y estas como temas medios prohibidos. Así que eso más que nada, es una introducción corta sobre eso. O sea que, en otras palabras, el día de hoy tú la elegiste porque querías sacarte la espinita de verla. Sí. Sí. Entonces esta es la primera vez que viste tanto lo vas como la serie de televisión. Sí, no conocía nada, absolutamente nada de la serie. Dale, dale. Bueno, miren las historias de los abuelos Simpson, pero vienen acompañadas de muchos recuerdos de un montón de gente que me acompañó en la vida, la verdad. Así que igual es interesante esto, creo yo. De hecho, este es como, desde la experiencia otaku que puedo hablar yo de Miyu, esto es casi, Pau, para mí, una segunda parte de lo que yo conversé en el episodio de Shamanic Princess. Ya, tiene mucho sentido, de hecho. Porque la Como que se verdad, pertenecen. la verdad es que yo llegué a esta serie por mi grupo de amigas y conocía otaku, que eran como de esta secta shoyera Encanta. Ya. Todas tenían entre, mira, las más chicas tenían 12, 13 años, que estaban como recién entrando, medias tímidas, la weá, y ya tenía también otras conocidas que tenían 21, 25 años, y en ese momento tenía 14, 15, 16. Entonces, era un círculo bien nutrido, que eran como así como todas hermanas y se querían caleta. De hecho, bueno, Chibi, que nos ha acompañado en los episodios de Ranma y medio, acá no está con nosotros, las conoce, porque a pesar de que ella es mexicana, participamos en los mismos foros y los mismos lugares de internet, entonces ella conoce a varias. Y este grupo de personas para mí eran como mi fortaleza shoyera de la vida, porque no solamente era hablar de Sailor Moon, de Cardcaptor Sakura, de Candy Candy, de cualquier cosa, sino que era como este grupo así como, no compadre, yo, bueno, para empezar te imaginarás de que todas eran así como en la secta, casi cortándose las venas de jurar su vida eterna a las Clamp. Era como, bueno, esto es como puro amor a todo esto, es como shoyos que estéticamente son muy bonitas, las protagonistas femeninas son todas hermosas y le encanta toda esta onda de la ropa y la composición y la estética mucho más finita, pero al mismo tiempo que le gustaba de que todo esto tuviera sangre y cosas media oscuras y guachines. Yo estaba pensando particularmente en la Full Drug con ese tipo de descripción también. Sí, esos eran como los tres elementos, así como minas sexy, estética bonita y guachines. Esas tres mezclas eran así matadoras para ellas. Yo creo que sigue haciéndolo para siempre. Éxito, Entonces, sí. sí, ¿no? Y yo, la verdad, me nutrí mucho del conocimiento de ellas, porque a pesar de que igual me enteraba de este tipo de cosas solo, ellas eran las que realmente me tomaban de la manito a decir, mira, veamos esto, porque tal vez probablemente por mis cosas que tenía de prioridad en la época, no sé si hubiera visto tantas. De hecho, bueno, yo creo que lo comenté en el episodio de Shamanic Princess, que yo conocí esta serie, la mencionaba gracias a ella, que la estoy mencionando porque nosotros tuvimos un episodio de Shamanic Princess, que en realidad, a pesar del amor a las clams que tenían, y como mencionaste lo de Hayashi no Seres, Sí. creo que junto con las clams lo que realmente me hacía nutrirme de ese grupo de amigas, que lo conversamos y que me metieron la wea casi la fuerza, porque yo comenté esto de que incluso me llegaron a prestar el manga completo. Es que todas ellas eran súper ultra fanáticas de Watase Yu, entonces eran súper fanáticas de Fushigi Yu y de Cere y todo eso. Y la verdad es Makes que ellas fueron las que me metieron a Miyu. Ellas fueron las que estaban así como súper, súper metidas en el tema de Miyu. Particularmente creo que ninguna de ellas era así como mega fan, no. Pero le gustaba, lo encontraba así. My jam de siempre. sense. Sí, po. Estoy de acuerdo. Entonces me metieron a eso. Yo me acuerdo que fue en el año 2000. Yo igual llegué medio tarde a lo de Miyu para algunas otras personas que estaban ahí. Yo llegué como en el año 2000 a ver los OVAs. Ojo, los OVAs de Miyu. Yo sabía que también ya tenía serie de televisión, pero yo vi primero los OVAs de Miyu, que había escuchado hablar de ellos hace mucho tiempo atrás porque, como dice la Pau, aparecía en portadas de revistas de anime. En revistas españolas la mencionaban todo el tiempo. Dieron los OVAs de Miyu acá en ciclos de anime. Entonces, es una serie que estaba en boga. Y yo me acuerdo que una vez nos juntamos ahí con la Sandra, que le mando un saludo, y vimos los OVA, los cuatro, porque son solamente cuatro, así que era una tirada nomás de verlo, que vi Miyu. Que yo particularmente debo decir que yo no era mucho de esas personas que se juntaba en casas de amigos a ver anime, ¿eh? Como por ejemplo esta experiencia súper grupal que comentó Castete en el episodio de Urotsuki Doji, que decía que su vacilón era juntarse con sus amigos y todo eso y reírse. Y yo la verdad como que siempre he sido un poco solitario en ver anime, en conversarlo, en discutirlo, en debatirlo, la raja, me juntaba, hablábamos, todo lo que queráis, pero verlo siempre ha sido para mí una experiencia un poco solitaria porque me gusta analizarlo tranquilo, ¿cachai? Desde siempre, desde cabro chico. Pero ese no fue el caso. Esa vez yo vi los OVAs de Miyu con ellas. Esto me acuerdo que fue como mediados del año 2000. Y yo la verdad entré porque a mí me la vendieron como que era de esta volada muy parecida a Fushigi Yugi, lo cual no es cierto. No. Ah, pero No. fue por un tema de la estética. En fin. La cosa es que me acuerdo haber visto los OVAs y yo me acuerdo haber encontrado piola. En ese momento así como, no, si sí está bueno, está simpático, me gustó la estética, la cortaba la raja, la protagonista de Miyu era bacán. Obviamente este grupo de amigas se basaba en el rollo con la arma, así como, ay, debe ser medio guachín, y la weá, así como. Es que, digamos desde que esa perspectiva edgy de la época, igual, obviamente ese gustito shoyero femenino era esa cuestión de basarse el rollo con los personajes masculinos de las series, post-pau, ¿tú cachai? Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Estoy de Especialmente acuerdo. cuando son Truli Malulipo. Que encima Entonces. larva tiene, cuando va cachando como todo el trasfondo, ni siquiera todo, parte del trasfondo larva, como que de algo como hasta un poco de, porque es Truli Maluli, pero es Truli Maluli por razones, po. Sí, Y eso pues. es como, ¡ah! Ah, sí. Entonces, la verdad, había ahí una rayadera de papa bien particular con los protagonistas, con el personaje. Y la verdad, lo pasé súper bien. La verdad, era así como, no, si está bueno. No, no fue así como, ¡ay, oh, sí, es lo mejor que he visto en la vida! No. Pero fue bacán. Yo agradecí la invitación, lo pasé bien con las caras. Después comimos pancito con palta. Fuck yeah. Así que Oh, qué rico, fue como pura belleza ese día. Y ya bacán, así como, buena onda, Millo. Y yo la verdad recuerdo que un tiempo, no ha sido mucho tiempo después, yo creo unos meses después, ellas se introdujeron al mundo de la serie de televisión, porque en realidad eran como un colectivo, Pau, como que una hacía algo y todas las perseguían. ¿Cachai? Entonces como que todas veían, pero qué todas bien veían lo, suena. sí, todas veían lo mismo. Suena bien. Es como, caras tengo esto, ay, se juntaban y lo veían. Que eran todas amigas que eran del Liceo 7, del María Carvajal, era como un grupo otaku de todos esos colegios emblemáticos. Ay, no, no sé, es una coincidencia muy estúpida, a veces los comento, weas que me tocó en la vida. Y era como, ¿sabéis qué Hayama? Bueno, a mí me decían Burp en esa época, saludos. Me decían, ¿sabéis qué? Nosotros vimos un poquito de la serie de televisión y no nos gustó. Ah, sí la entiendo. Ah, La entiendo. excepto una, que no era amiga mía, era conocida. Era una que rayó la papa, así decía, oh, estos top 10 de mis monos chinos de la vida. Así como que rayó mucha papa. Pero en general ese grupo como que era como, sí, es simpática, igual tiene unos capítulos interesantes, pero la verdad había mucho que seguir viendo. Como por ejemplo, Hayashi no Sereo. Esa es súper larga, ¿no es cierto? Sí, estas sí, aguas de Watase Yu son larguitas, entonces. Y no, ahí Watase Yu es Queen Post Pau, entonces ahí la prioridad era diferente. Entonces, bueno, la verdad tengo que confesar de que este es un turno para mí de una experiencia muy similar a la Pau, porque a pesar de que sí vi los OVAs primero, la serie de televisión yo la vi para Otaku no Yoso, yo no la había visto nunca. Debo decir que tiene hartas historias súper interesantes. Yo solo, lo único que cachaba, Pau, lo único que cachaba era la música. Porque había mucho comentario positivo del tema. Nada más de por quién está involucrado también. Es que la música es bonita, es Sí, verdad, eso. es la raja. Eso fue ver buena. Yo debo aceptar que la vacilé más escuchándolo tranquilo con el soundtrack que la serie misma. Sí, es que yo creo que es como producto de su época eso, y tiene como que la trataron de adaptar y como que se le fue por las ramas, creo. Ahí vamos a comentar un poco de eso, pero Sí. porque la es curioso, pero tanto el OVA como la serie de televisión está compuesta la música por la misma persona y son dos experiencias, nada que ver. No, la música de los OVAs son. Pero también los OVAs tienen un trabajo visual, no solo de animación, bueno, los fondos. Creo que desde el segundo OVA son increíbles los fondos. A mí me dejó muy metida eso. Ya, eso es Sí. como lo histórico que te puedo empezar a comentar antes de entrar a lo técnico, que esa era como la experiencia de que vivía yo con los OVA nomás en esa época y lo que mis amigas destacaban. Y era un destaque ni siquiera, así como con un ojo crítico, sino que era como una cuestión de comparativa nomás. Que una de las cosas interesantes y que ahí con los años, no en ese momento, sino con los años, muchos años después, me hizo empezar a darme cuenta un poco como del legado de Miyu. Que te guste o no, porque tiene un montón de problemas que lo voy a estar comentando de ahí. Una de las cosas que comentaba mi amiga y mis amigos también que le habían visto, los pocos que le habían visto, era que a muchos, muchos les sorprendía de verdad, si legítimamente, de manera sincera, de que los OVA eran de los 80. Todos juraban de guata de que era de mediados de los 90. ¿Es por el estilo de dibujo o Sí, algo más? porque Sí. bueno, los OVA salieron en el 88. Y en esa época este estilo de dibujo shoyero pero tirado al seinen era algo completamente atípico para mucha gente, bueno. A mí me sorprendió que fuera del 80, pero era como. Porque siento que le pertenece temáticamente también a los dos, a los 90. ¿No es cierto, Pau? Pero está súper en la que, pero está súper en la quemada Sí, también. Está cerca, está en está la cerca. quemada, pero la verdad nosotros, por ejemplo, como que de sacar de cachativa. Y yo sé que es como, oye, pero son tan pocos años de diferencia, pero la verdad los monos chinos esto realmente importa, sobre todo en lo estético. La verdad es que si nosotros hacíamos como la apuesta de adivinar, yo creo que casi todas mis amigas y todo ese grupo juraban de guata de que esto era como del 93. Una cuestión así, real. Y de hecho, el anime en otra circunstancia podría haber sido hasta una serie del 2000, incluso. Por lo menos en la temática, creo yo. Sí. Porque la verdad es que ese también debo aceptar que fue uno de los motivos de por qué no me uní a full, pero eso no tuvo tanto con Loba, así con Loba lo pasé bien, pero sí fue con lo que me contaba mi amiga y como con la sinopsis que leía y con las fotos que veía, los JPG, porque en esa época uno bajaba fotos, La guardaba. que tú cachai, Pau, tú ya me conoces bien y la gente que ha escuchado este proyecto de Otaku no Yusho ya lo debe tener claro si no escucha episodio por episodio que Miyu, la de TV, no los OVA, la de TV cayó justo cuando empezaron como diría nuestro gran amigo Bandurri, los Edgy Years, po. Es que sí. Entonces como que para mí fue un Sí. poco chocante, así como, ay no, no, no quiero esto. Ah, ya. Okay. Entonces, sí, como que no está ni ahí con mamarme otra Shamanic Princess, la verdad, Pau. Pero bueno, ahí está. Ahora ocurrió ahora. Sí, ahora ocurrió y la verdad, bueno, lo voy a conversar cómo fue la experiencia, pero te voy a aceptar que creo que ese también fue el segundo motivo de por qué no la vi, porque empezaron los early years así, brígido, brígido, brígido. Y de hecho, debo aceptar que dentro de mi grupo de amigas estas que habían cosas, sí, la vacilaron, le tienen su cierto respeto, pero debo aceptar que ellas dieron vuelta a la página muy rápido con la serie. Porque yo sé que esto es una comparativa súper hueona, súper hueona, pero en el contexto como de los vampiros, weón, puta, pasó un año o 2 años y empezaron a dar Hellsing, Trinity Blood, Nightwalker, y fue como ya, chao. Sí. Es que como concepto también es como, porque no era lo que yo esperaba como vampiro también. Nada que ver, de hecho. Sí, ahí lo vamos a comentar, pero la verdad es que dieron vuelta a la página muy rápido. Se quedaron como con lo estético, como que a todas les encantaba a Miyu, todas, así que como muy bonita ella. Sí. Pero y otro personaje, lo voy a comentar de ahí, pero la verdad es que esa fue mi experiencia, básicamente. Vamos a lo técnico. Vamos entonces. Vamos a lo técnico, porque efectivamente usted ya lo sabe, estaba hablando de Vampire Princess Miyu. Esta serie que mira, esto tiene, este es interesante el contexto porque vamos a hablar de un media mix. ¿Te acuerdas lo que era esto, Pablo, no? Media mix. No, ya, ok, no No te acuerdo. acuerdas. Ya, bueno, el media No. mix es cuando no se planean simplemente hacer como algo que tiene que ver con un manga y anime y nada, sino que desde el día uno, desde el principio, es como, no, vamos a sacar el anime, los discos de música, los mangas, los juegos, todo. Ah, ese es el contexto de Miami, como decir, vamos a hacer todo de una. Okay. Porque la verdad es que cuando se creó el manga, ellos ya tenían desde el día uno planeado hacer el anime, Pau. El OVA era un complemento total de la experiencia de Miyu. Y eso tiene que ver, Interesante eso tiene eso, que ver sí. con los creadores, que la verdad yo estoy muy contento que lo conversemos porque son dos personas bien llamativas e históricas dentro de la industria de animación japonesa, especialmente porque son dos personas que en ese momento eran súper jóvenes. Creo que cuando estaban haciendo Miyu, creo que ningún tenían sus veintitantos años, y que esto está hecho por dos personas, no por una. Esto es un equipo que en esa época, en los 80 por sobre todo, era muy común. Ahora ya no es tan normal, a pesar de que ahora está como, es que este es como el equipo, el que escribe y el que dibuja, y ahora actualmente como que es el equipo, el que hace la novela ligera y el que ilustra las portadas. Pero en ese momento era este tipo de cosas, que bueno, es la historia de Miyu está escrita por Toshiki Hirano, hombre, y está ilustrada, el diseño de personajes está todo hecho por Narumi Kakinouchi, que eran pareja, son marido y mujer. Toshiki Hirano es una persona que honestamente sí tiene harto renombre en anime, pero más que nada en los 80-90, creo, no sé, puedo estar acá disvariando, creo que está retirado, la verdad no lo sé, pero su ruido más grande fue en los 80-90, porque bueno, él es director de anime y él es escritor también, él hacía muchos guiones de anime. Y dentro de las cosas que ha dirigido, que son muy muy famosas, muy famosas, primero fue el director de Takakai Eiser One, que son estos OVAs de robots, que fue como muy chistoso porque el weón tomó un manga que era hentai y lo transformó en una weá con super robot que a toda zorra. Bueno, algún día veremos Eiser One. Bueno, específicamente el primero OVA es increíble, loco. El primero, weón, bueno, es palpico. Pero es curioso porque estos son robots, ¿no es cierto? Y Vampire Princess Miyu es una cuestión que tiene, sí, bueno, en el OVA no particularmente tanto, pero en el manga y la serie de televisión tiene peleas, ¿no es cierto? Peleas así con magia y se tiran fuego y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, por un lado tenemos los robots gigantes, así como terrible bacanes, con un diseño super acuático, no particularmente como este super robot, así como medio Mazinger, sino que con una cuestión mucho más dura, mucho más violenta. Y por otro lado tenemos a Miyu, que es shoyero, con estos diseños súper kawaii, pero también tirado como una cuestión media edgy. Bueno, yo por qué comento esto, porque de mucho tiempo después sería el director de Imaginary Riot. Lo cual hace mucho O sea, sentido, creo ahí yo. está. Lo mejor de dos mundos. Lo mejor de dos mundos, sí. Él fue director Sí. de Rayet, conocida acá como Las Guerreras Mágicas, este clásico Mágicas, de sí. Clamp, que bueno, obviamente ser director él no fue su obra per se, pero ustedes saben de que ser director de anime es muy importante, demasiado importante. Entonces fue un trabajo muy popular, muy exitoso, y que lo menciono porque como que está, como que siento que tal vez ese currículum dijeron, ¿qué hiciste tú? Ah, hiciste Iser One y hiciste Miyu. Bueno, vamos. Todo tiene sentido. Sí, y bueno, además Iser One tiene los diseños también en el anime de Kakinouchi. Ella no es directora ni nada, pero ella hace animación. Ella está metida en el tema de los cuadros, de los key animation, del tema de trabajar ahí haciendo todos los frames de animación de la serie. Ella, perdón, trabajó con su marido, siempre trabaja junto con su marido hasta el día de hoy. Ella hizo los cel de animación de Mayra Rayert, hizo de Iser One. Ella hizo los diseños de personajes de Dangayo, lo cual lo quiero mencionar así como con el ojo con ese tema, porque bueno, él, este compadre de Gineo, también fue director de Dangayo y se cacha mucho de que es la misma persona de Miyu, pero ya así como en plan super robot. Tengo mucha curiosidad de ver eso, eso de los robots. Porque Sí. son mundos para mí relativamente alejados, relativamente. Sí, yo creo que algún día es bacán, porque bueno, Dangayo son solamente, creo que son solo tres ovas o cuatro, ya no me acuerdo, creo que eran tres. Pero todo el mundo se acuerda de la estética de la weá porque los robots y las minas eran así como weón, fuck yeah. Pero eso, robots, ¡woo! Sí, eso. Ahí después mándame fotitos para verlo. Sí, ahí te mando imágenes porque cachis, pero bueno, este es curioso que sea como un matrimonio el que hizo todo esto, pues. Oye, sí. Quizás eso lo hace como. Porque lo que decía al principio del Miyu como protagonista es como un antagonista. Encuentro que ese balance hace la serie muy interesante. Sí, y no es común escuchar esas historias como en sucesos, así como en éxito de matrimonios del mundo del anime y el manga haciendo este tipo de cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, de lo de Togashi con Naoko Takeuchi, que Naoko Takeuchi era como que la es como, no sale, weón, tu pega es demasiado grande, me voy, adiós. ¿Para qué? Ah, ¿tú no cachabas eso? De que Hunter, los No. primeros volúmenes de Hunter están entintados y pintados por Naoko Takeuchi. No sabía eso. Ah, pero Naoko dijo, ¿sabes qué? No, chao, valís callampa, mucha pega. Ten. Ella Pero su entintaba. manga también el de. Pero igual tienes. Pero encuentro que el dibujo de Sailor Moon es muy Bueno, cuático. yo tengo Pero. entendido la historia, los mitos urbanos dicen que ella se retiró casi en el primer volumen porque dijo, no, es mucha pega, es demasiada pega. Qué sano, qué bueno. Por eso está viva. Sí, dijo, me voy a manejar mis Porsche, chao. Por eso me lo comentaba, que me parece curioso, bueno, estas dos personas todavía, mira, yo sé que tal vez Hirano, no tengo idea, pero Kakunuchi todavía sigue en el mundo de la animación, todavía está haciendo cuadros. Así que bueno, están dos personas que se le ocurrió esta idea, la cual viene formada bajo el siguiente concepto de que en los años 80 ellos estaban muy metidos en la onda del terror, pero este de terror occidental, medio gótico, ¿cachai? Esta onda media, no sé, como cosas más de Europa o de Estados Unidos, bueno, también le gustaba Edgar Allan Poe, ¿cachai? Como unas cuestiones más deprimentes. Esa fue Ah, la claro, como que le gustaba esa onda, entonces ellos tuvieron la idea de decir, ¿qué pasa si mezclamos esta onda del terror psicológico occidental, pero le metemos también la mezcla del terror clásico folclórico japonés? Qué buena pregunta, me encanta. Esa fue la idea para hacer en Miyu. Que creo que hace sentido. Sí, no, sí funcionó caleta. Caleta, caleta. Yo ahora estaba pensando como que las tenía todas como para. Porque mi yo adolescente es feliz, pero ahora como que no fue. no fue tan grato como esperaba la experiencia. No, para nada. Aunque bueno, eso yo creo que fue a propósito también, pues, Pau. ¿Qué cosa? Que no fuera grato. O sea, no, es que no sé cómo interpretar eso, espera. O sea, si uno disfruta el terror, entonces es grato. O sea, ¿no? Sí, pero me refiero a que es como, es grato, pero decís conchito madre al mismo tiempo. Ah, sí, pues, pero sí. No, pero el grato, yo creo, me refería a otra cosa, como... Lo pasaste bien viendo la serie. Porque obviamente si alguien ve una película de serie de terror en alguna medida, ojalá te guste el terror. A lo que voy era que no sé si es este efecto como noventero de hacer estas weas como innecesariamente complicadas. Sí, bueno, sobre todo la serie de televisión, sí. Pues ahí lo vamos a estar pelando, pero... Sí. Pero el tema es que, claro, tú lo pasaste bien viendo lo OAS, pero lo equivoco con que no tenía que ser algo agradable, pues tenías que sufrir el proceso, pues, Pau. O sea, me gusta eso en algunas cosas, pero ya. Está bien, pues, ¿no? Bueno, está bien, pues, eso, no sé, está más que bien, pues, Pau, pero me refiero a que eso es parte de la idea de Miyu. Ya, bueno. La cosa es que el manga apareció en abril de 1988 y fue automáticamente un manga muy popular, especialmente, y no le sorprende a nadie por el target y todo esto, que el público que arrasó con las ventas de Miyu eran escolares, mujeres, que estaban en la media, probablemente. Ay, sí. Mucha, era mi target, sí, ese sí. Sí, muchas rayaron la papa con el diseño de Miyu, la encontraron preciosa, era muy bonita, pero al mismo tiempo tenía todo este terror y todas estas cosas, que los japos ustedes saben de que les encanta el terror. Entonces como que rayaban la papa con esto, porque, mira, si bien ustedes saben de que la década de los 70 es la verdad, era década de la revolución del shoujo, porque salió Versailles Novara y todas estas cosas de Motohayo, y esa es como la verdadera época donde las mujeres... Dijeron así como, no compadre, nosotros somos la raja, así que tomen. Pero lo curioso del caso con Miyu es que, ¿te acuerdas que estaba comentando de este contexto histórico que creo que tiene la serie? Uh-huh. Ah, porque yo lo voy a decir al tiro, no tengo ningún problema, a pesar de que ya creo que ha quedado más que claro con nuestras opiniones, pero a mí me gustaron los OVAs, pero la serie de televisión para mí es mediocre. Ya, y lo que quiero decir con esto es que no, en ese momento yo no lo asimilé, pero pensándolo bien, ¿te acuerdas cuando estábamos haciendo esta opinión de que fueron mis amigas que les gustaba Fushigi Yuya y Ashino Seren las que me metieron en esto? Sí, sí. Por mucho que no tengan nada que ver, weón, por un tema de estética, por un tema de representación, por un tema de personajes, por un tema de cómo está escrita, yo sí creo que Watase Yu rayaba la papa con esto, Pau. Ah, ya. Sí, ¿por qué no? Creo que cuando ve... ¿Te acuerdas cuando estaba comentando todo este enredo de que nosotros pensamos de que esto va desde el principio de los 90? Sí, sí. Es porque esta estética estaba un poco adelantada a su época en el contexto del anime frente a este shoujo... Bueno, es estúpido decirlo, porque la palabra exacta no es shoujo, es simplemente en manga dibujado a un estilo femenino, pero es seinen. Sí, es seinen la producción. Sí, sí, es verdad. Muy a pesar que, adelanto al tiro, si usted está conociendo a Miyu con nosotros, pero se lo tengo que decir al tiro, bueno. Nosotros hemos hablado de cosas que son seinen. Pero la verdad, este es uno de estos casos particulares muy clásico a nivel de marketing, que la solapa de seinen en realidad estaba simplemente para que tuvieran la libertad creativa de hacer lo que quieran, porque estamos claros de que el día de uno el target de esta wea eran adolescentes de 15 años. Sí, no, como que es que es todo muy bonito, por la chucha, eso. No, y además te puedes sentir representada con la protagonista, y tiene como este terror, sí, que es terrorífico si tenías esa edad, ya más adelante ya no, po. Pero al principio es como wow cuando tenías esa edad, po. Sí, y además tiene este contexto escolar también, al menos la serie, entonces, pero el manga no sé, el manga no... No recuerdo, pero sí recuerdo que era diferente. Yo lo leí hoy tanto día. hoy día no lo leí entero, sí. A pesar de que es cortito el primero. El primer son como 9-10 volúmenes. No es muy largo. Leí los primeros 3, Pau. ¿Ya? Y sí tiene un poco de eso, pero es mucho más cercano a lo que es el OVA que la serie de televisión. Bueno, la cosa es que fue un éxito automático. La verdad es que a la serie en el mundo del manga les fue muy bien, la estética les pareció bacán. Quiero volver a insistir que esta mezcla de terror con este shoujo casi para niñas ante los ojos del marketing del momento, por favor, que se entienda eso. Ustedes ya supongo que ya saben que cuando hablo de esto hablo netamente de marketing, no de que ay la wea, no, hablo de marketing, por favor, no se malentienda. Fue un tan gran éxito que antes incluso de empezar a sacar el segundo tomo y con la mentalidad de que estas dos personas estaban ya involucradas en el mundo del anime, ojo, del anime antes del manga, de hecho Kakinoshi fue su debut como mangaka. Era debut mangaka, po. Igual es curioso eso de que hayas estado involucrado en el tema del anime y estás haciendo tu debut con algo así. La verdad es que fue un gran debut para ella. Sí, po. No, y es hermoso el manga, bellísimo. Súper bonito el manga. Entonces, la verdad, la gente lo aceptó al tiro. Fue bacán. Fue un poquito revolucionario para el público femenino. Entonces, la gente lo aceptó y, puta, le salió todo lo que querían desde el día uno y se les acercó Estudio AIC, que nosotros lo hemos mencionado aquí anteriormente en Otaku no Chiyoso, porque el estudio que animó Valgan Crisis, nosotros lo comentamos, y que después, muchos años después, Adrián Tenchimuyo. Este estudio que eran los reyes indiscutidos del formato OVA, o sea, nosotros ya hablamos de toda la maravilla que es Valgan Crisis como OVA. Que acá obviamente no se reflejó en esa misma calidad porque solamente era ICE solo, no era esta cuestión de Yomex, que era como este conglomerado gigante de un montón de gente que puso plata, ¿te acuerdas, Pau? Sí, recuerdo lo de Yomex. Esto era de ICE nomás. Qué bueno, ICE actualmente, de hecho, yo dije hoy, ¿verdad? Lo de ICE, me puse a investigar y están pasando por un pésimo momento. Ya están como a punto de cerrar como estudio. De hecho, me enteré, yo me enteré de esto hace poco. Yo creo que a mucha gente le va a sorprender que hace un par de meses atrás, ahí se vendió los derechos de Tenchimuyo a la Toei. Oh. A mí me enteré hace súper poco de eso, fue como wow. Así que no está muy bien, como que están intentando vender todo y cerrar, por lo que estuve cachando, pero en algún momento de la vida fue un estudio popular. Bueno, sin ir más lejos, nosotros tenemos un episodio dedicado tanto a Valgan Crisis como a Tenchimuyo, que Tenchimuyo acá la dieron en la tele. Bueno, Valgan Crisis dieron Tokyo 2040, así que hay gente que cacha lo que estamos hablando ya como a nivel mainstream. Efectivamente fue un estudio grande en algún momento de la vida. Hicieron el Hazard, hicieron Battle Atlas, que por cierto ese es como el último revival que salió, que todavía no lo he visto, pero ahí como que hay de todo un poco. Entonces en algún momento el 80 y 90 fueron un gran estudio. Qué pena que estén así ahora. Sí, bueno, la vida toca chip, nada que hacer. Sí, así es, ¿no? Sí. Dale. Bueno, la cosa es que ellos lo hicieron y ellos tomaron las riendas de querer hacer esto, pero esto tiene una magia que nosotros hemos comentado varias oportunidades que no es común, muy a pesar de que lo hemos destacado en otros casos anteriormente, no está conocido porque son cosas muy bacanes, pero estos son de estos casos muy poco dados de que como estos compadres ya eran moderadamente veteranos del mundo del anime, la misma gente que hizo el manga hizo el anime, pues hizo luego basta. Igual que extraño, lo encuentro por las soluciones de tramas, para mí es como por qué, pero ya es filo. Pero es curioso eso, que efectivamente sí. el manga, nosotros estamos comentando que está escrito por Toshiki Hirano, ilustrado por Narumi Kakinoshi, y luego va a estar dirigido por Toshiki Hirano, y los diseños de personajes y los fondos están animados por Kakinoshi. Tipo. Igual bacán eso, con eso encuentro así como wow. Es consistente, es que me afecta porque son series tan diferentes. A pesar de que uno los reconoce, el enfoque es tan diferente. Sí, es particular eso, es llamativo. Bueno, aquí, sí, insisto, a pesar de que ellos estaban en sus veintitantos años, ya tenían hasta pega de arte, de hecho. Kakinoshi hizo diseños de personajes originales para el anime de Urusei Yatsura, por ejemplo. Entonces igual ya tenía harta cosa y metía, pero esto fue su producción, que lo interesante es que lo hicieron ellos, pues es una idea completamente original de ellos dos, entonces igual esas libertades son bacanes. Y de hecho, sí, yo les comento de que este contexto de Loba, de Miyu, es muy similar, muy muy similar a la experiencia que nosotros comentamos con Dominion Tank Police, en el contexto que los OVAs de Miyu son como la precuela del manga. Ah, ya. Eso es. Es como conoce a los personajes gracias al OVA. Porque, bueno, te cuento el tiro, de hecho no lo voy a comentar así al aire, sin decir ningún detalle ni nada, y para la gente que la ha visto va a ser, ah, ya bacán, y para la gente que no es como que chucha, así que no creo que esto sea spoiler, lo voy a decir igual, pero el manga de Mio empieza automáticamente con el tema de la mamá de Mio. Okay, okay, no diré Entonces, nada más. ellos dos decidieron hacer una precuela, como queréis cachar, es básicamente Vampire Princess Miyu Origins. Pero bacán, bacán. Es como lo de Five Star Stories. Sí, también. Aunque bueno, en Five Star Story igual era el primer tomo del manga animado, entonces, pero digamos de que era mucho más chocante porque el manga de mierda ese ni siquiera ha terminado, entonces. Sí. Entonces, bueno, en fin, la cosa es que salieron los OVAs y a los OVAs les fue bastante bien, sobre todo en el público femenino. Quiero volver a destacar de que este estilo de arte, de este diseño de personaje, estaba enfrascado en el contexto del shoujo como estilo, no como target, a pesar de que, insisto, es como un engaño el tema del seinen, es solamente para tener libertad creativa, pero a la gente le impactaba, sobre todo a las mujeres que estaban metidas en ese mundo en esa época, porque era como, oh, mira, cacha, estos diseños de anime, en anime, ojo, tan para un público femenino, pero que no era, no sé, po, no era Creamy Mami, po, Pau. No, pues. Pero ahí yo creo que es que es súper curioso porque uno no en ningún momento le puede decir que un yosei a la serie. No, yo Como sé. ningún momento. Nunca. Pero como que siento que da ese appeal como. A ver, ¿cómo lo diría? Para mí no, yo sé. No, sí, por eso decía, no es un yosei. No, si no estoy diciendo que. Como que uno no le puede decir eso. ¿Sabes lo que debatir ahí adelante? Sí. Yo no la considero, yo sé, Sí. pero el tema es que impactó mucho. Yo por eso digo que tal vez no sea Vampire Princess Millo algo del gusto de todos, pero sí creo que dejó un legado. Yo sí creo, por ejemplo, vuelvo atrás, que Watase Yuusi rayaba la baba con esto. Debe haber dejado un legado para varias personas del mundo del manga. Sí. Está la idea de tomar esta estética, pero contar otro tipo de historias. Que Claro. eso es lo que me quedé pensando. Sí. Bueno, la cosa es que ellos decidieron hacer esto como una precuela y dentro de la precuela hicieron algo que esto no lo vamos a, no quiero comentarlo como en detalle extenso en este momento porque esto es para los spoilers, pero lo quiero comentar así, para que usted sepa por si acaso se quería sacar esa duda, que ellos inventaron un personaje para el OVA que es Himiko. Solamente para Loba, entonces lo inventaron solamente para ella. Entonces, eso también está agregado, otra cosa que lo vamos a hablar más con los spoilers, pero en fin. La cosa es que quiero que lo deje ahí claro porque es un detalle demasiado importante, mío, creo yo. Bueno, Sí, porque ella cambia todo el tono de la bueno, serie, o bueno. sea, serie versus OVA, a mí me lo cambió completamente porque era como la protagonista. Esto no es spoiler porque Himiko es una mujer adulta Sí. haciendo trabajo de exorcismo y el anime tiene todo este tono como es de colegio, de uniformes y la cuestión. O sea, para mí es súper importante esa diferencia también. Sí, la verdad es que ahí el detalle de ese personaje es bien cuático. De verdad, es muy, muy cuático. Así que, bueno, ahí lo voy a comentar con spoiler. Pero bueno, la cosa es que salieron los OVA, salieron en 1988. De hecho, salió específicamente el 21 de julio de 1988. Por ende, la diferencia con el manga era nada. Nada de tiempo. Eran un par de meses nomás. Y terminó saliendo el cuarto OVA, porque son cuatro, como comentamos, el 1 de abril de 1989. Por ende, esto es una experiencia de finales de los 80, pero totalmente ochentera y que atrapó a mucha gente. Estamos hablando de que esto fue, esto es justo son los años finales del periodo Showa y de la burbuja económica japonesa, así que pudieron vender hartos VHS, la serie tuvo su éxito y le fue bastante bien. Y lo curioso del caso es que esto también tiene otro contexto histórico. Queremos mencionar también otro en otras películas y otras series acá no tan conocidos, pero esto también es bien llamativo. Y que este fue uno de los primeros OVAs también en llegar al mercado norteamericano, pues, Pau. Sí, me causó curiosidad que tuviera subtítulo en inglés y ahí me tengo, te espero que cuentes cómo le fue también en Estados Unidos. Sí, porque, bueno, esto es como muy raro, la verdad, aunque no es la única serie que le pasa a esto, que el nombre en Japón de la serie es Kyuketsuhime Miyu, a pesar de que los japoneses, si tú le decís ese nombre, como que quedan en No Blood, y tú le decís, no, no, no, es Vampire Miyu. Y los japoneses dicen, Ay. ah, ya, es muy raro eso, muy extraño eso, como que Sí. todos los japoneses la conocen como Vampire Miyu, sin el Princess. Qué curioso. Y cuando Muy curioso. la localizaron acá, le pusieron Vampire Princess Miyu, que es la localización exacta de Kyuketsuhime, así que fue como Tipo. piola. De hecho, me acuerdo que en ese momento, cuando no sabían nada de japonés, mi amigo, ni nada, algunos se habían pasado el rollo totalmente en la ignorancia de que tal vez le habían puesto la palabra Princess nomás porque era para venderlo a un público femenino. Puede ser, yo creo que sí, porque en realidad, ay, no puedo decirlo porque es spoiler, Sí, bueno, lo voy a hablar de ahí, pero puede ser, no sé. filo. Eso ya ahí no lo sé, pero en Estados Unidos, en el mercado occidental, se le conoce como Vampire Princess Millo. El Princess ahí destacadísimo. Y salió a principios de los 90, salió en 1992 en Estados Unidos. Y esto lo quiero comentar porque este es un caso moderadamente similar a Vampire Hunter D, hablando de vampiros, por cierto, que fue un tremendo éxito en Estados Unidos. Tremendo, tremendo Ah, éxito. ya. Fue de estos golpes que en Occidente son grandes porque yo lo hablo de una generación de otakus gringos noventeros de la primera mitad, pues Pau, no de la segunda mitad, que para nosotros acá en Chile hay un cambio considerable desde el 95 para adelante. De la primera mitad de los 90, siendo yo, esto es una conclusión personal, pero yo quiero destacarlo en el contexto de lo histórico de Princess Miyu. Siendo mujer, siendo adolescente, entrando en el mundo de la animación japonesa, que recordemos de que en Estados Unidos la televisión pública no daban esta cantidad increíble de anime como daban acá. Ah, sí. Yo creo que particularmente como mujer y como otaku, iniciando esta cuestión, haber visto esto en 1992 de haber sido revolucionario a cagar, weón. Ah, lo dieron en la tele No, abierta, no, no, no, Dios. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, lo dieron en OVA, pero me refiero como, imagínate esto, como mujer, en el contexto de que daban súper poco anime en la tele en Estados Unidos. A mí sí me parece como, wow, pues Pau. Es que si es como formato vago, no me sorprende tanto. Es que si lo miro para atrás, no sé, pues Pau, porque, sorry que lo diga, pero esto yo lo miro desde esta perspectiva, yo ya era, más tiernucha, vos, más kawaii, más tirado al romance. Este público femenino que disfrutaba de Miyu, en general, y sorry que esto puede sonar como súper estereotipo, pero es lo que he leído, por lo que me han contado, es lo que he leído, he escuchado incluso en otros podcasts norteamericanos de anime. El público femenino que disfrutaba de Miyu no era el mismo público femenino que le gustaba a Vulcan Crisis, pues, Pau. Ah, sí, pues, claramente. Igual, Sí, eso es verdad. alguna puta sorry, esto puede sonar horrible a muchas mujeres, pero es igual, había mujeres que rechazaban Crisis porque, ay, no, es que son muy rudas, ¿cachai? Ah, bueno, ya, Porque lo le entiendo. gustaba lo más tiernucho, lo más finito, lo más romántico, ¿cachai? Entonces, ese público específico shoyero a cagar de la wea, yo creo que sí debe haber sido revolucionario ver esto antes de Sailor Moon, por ejemplo. Sí, verdad. Sí, en ese sentido, sí. Es que me acordaba de algo que hemos comentado antes, de esta como diferencia generacional que la explica Ken Shiken. Que normalmente como para la época el contenido es más para hombres. Así que sí, ahí tiene más sentido. Sí, pues porque bueno, digamos de que ese tema de lo rudo de Vulcan Crisis, de estas mujeres empoderadas, puede haber sido un accidente, pues ya hemos hablado varias veces de eso. Pero en cambio acá esto está completamente enfrascado en el marketing femenino del manga y anime en Japón, pues. Sí. No, es que ahí tiene mucho sentido. Te quiero recordar de que nosotros conversamos eso de Crisis, de que el público japonés y el público norteamericano era muy diferente, porque el público norteamericano de Vulcan Crisis era como, esto es súper rudo y ultraviolento y es contracultura, y los japoneses era como, ay sí, me encantaría que saliera el episodio en la playa con toda en bikini, po. Sí, ¿verdad? Y salió Ah, tan chimuyo. y salió de chimuyo, ¿cachai? Como va a responder a eso, pero esto no, pues esto realmente es como, puta, yo sé que es, quiero volver a destacarlo, claro, esto es un programa de anime pro 2000. Por favor, que queden claros las experiencias del momento. Yo, a mis amigos japoneses que tienen más de 40 años, cuando les digo así como mi anime favorito, no sé, pues Sailor Moon, y me dicen, oh, es como que me miran así como, oh. Y es como, yo les decía, ¿y la viste? No. ¿Y por qué no? Porque no tengo hermana. Entonces, sí, porque bueno, así es nomás, pues. Así es nomás, pues. Entonces, yo creo particularmente de que para el público norteamericano que le gustaba esa onda chollera, yo creo que sí. Pues yo entiendo por qué esto fue tan gigantemente popular en Estados Unidos, Pau. No, así con ese contexto, sí. Ah, súper popular. Y bueno, lo puedo comentar así como talla, loco. Esto es un anexo, pero creo que lo técnico vale la pena. Que no podría confirmar la ciencia cierta, pero parece, Pau, parece que la serie de televisión, que empezó en 1998, por cierto, fue creada igual, más o menos, en la respuesta económica que tuvo Millie en Estados Unidos. Sí, tiene más sentido, como ya vamos a seguir haciendo esta serie porque les fue relativamente bien. No, y además que los gringos son los fans de los edgy, pues, entonces, como que... Sí. Pero la verdad es que ahí puede ser un poco mito. Yo lo que de repente leí o algunas personas sacan de conclusión, pero parece que la serie de televisión es por eso, en un porcentaje, no todo. Y quiero comentarlo, es mucha talla, no sé si la Pablo haya vivido, si es lo que lo bajó, porque ustedes saben, viva la piratería. Pero también Vampire Princess mío recordado, porque son de estas primeras cosas que llegan a Estados Unidos doblado en inglés, y el doblaje gringo es horrible, weón. La versión que yo me bajé es con el gringo y era como así como velocidad luz, como cambiarle el audio porque era muy feo. Bueno, el doblaje gringo es horrible, weón, horrible, horrible, no, terrible. Weón. Y ojo que hay mucha gente que va a decir, pero el doblaje gringo siempre es malo. No, amigo. Este doblaje es malo. Son de estos doblajes de particularmente que... Particularmente malo. Es de estos doblajes de que los gringos dicen que es malo. Bueno, es terrible. Y de hecho, lamentablemente, esto se repite tanto en los OVAs como en la serie de televisión. De hecho, leí, para informarme hoy día, para el capítulo, leí algo que me dio mucha risa, Pau. O sea, que una de las personas que más dice que el doblaje de las de TV, no el de OVA, el de TV de Millo es horrible, es la mina que hizo la voz de Millo en el doblaje gringo de Vampire Princess Millo. Estaba esperando por este momento Robert Pattinson. Sí, tal cual. De hecho, hablando de Robert Pattinson, por cierto, Vampire Princess Millie está en Crunchyroll y está en este servicio norteamericano, ¿cómo se llama? Retrograch. Uh-huh. Que le ha ido súper bien a Retrograch, pero acá no está con bloqueo regional, así que lol. Pero de repente me meto al canal de YouTube y empezó Vampire Princess Millie hace no mucho. La tiraron luego en la serie de televisión Millie y el tráiler de... Es muy estúpido, esos puros memes. Pero el tráiler que tiraron de Millo en YouTube, en el canal de Retro Crash, la weá empieza diciendo: les diré a mis hijos que esto es Twilight. ¡Pah! Vampire Princess Millo. Pero me encanta que no se lo tomen en serio. Sí, les diré a mis caros chicos que esto era Twilight. Tan, tan, tan, Millo, weá. Igual sí. Porque, bueno, ahí está disponible si alguien está en Estados Unidos o usa VPN, weón. I don't know, pero se los comento. Y eso es porque la serie tuvo su público, específicamente los OVA, de ahí vamos a hablar de la serie de televisión, pero la propia doblajista del personaje de Millo dijo que no es que no le gustara la serie, le gustaba la serie, encontraba a Millo bacán, le gustó el personaje, pero ella comentó públicamente, según lo que leí, que el director del doblaje era un saco weá. De hecho usó la palabra asshole. Pero menos mal, gracias por huir. Qué bien que lo hiciste así, persona. Sorry por comentar esto, que es como un poco local de Estados Unidos, pero de verdad, un doblaje así, históricamente malo. Ya, eso es muerto el hueón nomás. Sí, bueno, en fin. Bueno, la cosa es que efectivamente a Loval le fue tan bien que, ojo, fue 10 años después, lo cual me llama mucho la atención, decidieron hacer la serie de televisión. Y que la serie de televisión es otra weá, nada que ver. De hecho, hay gente que utiliza la palabra remake para hablar de ella, pero el contexto del remake, así como de la separación re-espacio-make, es como de una reimaginación de la serie, como que no es una adaptación nueva, sino que los buenos dijeron vamos a hacerla de cero. Sí, definitivamente, como que comparte algunos conceptos, pero... No sé cómo sentirme al saber que es hecho por los creadores mismos, este como spin-off casi. Sí, de hecho el propio spin-off, que es un spin-off la verdad de la serie de televisión, está hecho por las mismas personas, está hecho por Toshi Hirano y por Narumi Kakinochi. Sí, eso me causa... como que tengo preguntas, muchas preguntas. Yo honestamente, Pau, yo creo, esta es mi teoría personal, pero yo creo que como empezaron los Edgy Years, los buenos miraron el mercado y dijeron, llegó nuestro momento, cabros. Brillemos. Brillemos. O oscurezcamos, no. No, oscurezcamos, no. Oscurezcamos, no. Yes, porque sí. Efectivamente salió en 1998. La serie empezó el 7 de octubre. No, mentira, estoy puro hueando. Empezó en 97, perdón, corrijo. En 1997. Empezó el 7 de octubre de 1997 y terminó el 31 de marzo del 98. Ahí está. Yeah. Y siento que son los Edgy Years al rojo. La verdad es que yo creo que vieron el mercado. Esto es este matrimonio post-éxito de Mariner Rayard también. Pues, entonces la verdad es que las lucas estaban ahí a la mano. Yo creo que aprovecharon el momento de una buena racha económica y una racha de crítica, porque a Rayard le había ido tan bien. Que dijeron, hagamos esto. Que por cierto, quiero hacer una fe de rata. Estaba comentando que Tekinouchi todavía está activa, pero no sabían qué. Me enteré de que lo último que hizo fue directora de unos episodios de la segunda temporada de Psycho Pass. ¿De la segunda temporada? De la segunda temporada. Uf, eso fue hace caleta. Sí. Pero, sí. Pero fue por 2000, pues, a eso me refiero. Sí, qué curioso. Bueno, Psycho Pass tiene unos capítulos bien, bien interesantes siempre. A mí me gusta harto Psycho Pass. Yes. Y también. Sí, sí, honestamente sí. Y que, bueno, como estaba comentando, las dos series están dirigidas y diseñadas por la misma persona, lo cual es llamativo, la verdad lo encuentro curioso. Los fondos de la serie de televisión, ojo, de la serie de televisión, no de OVA, están ilustrados por Yasuyuki Inaba, que me di cuenta de que es una de las personas que están más y más, bueno, los pilares de todo lo que tienen los fondos de Pokémon, del anime, hasta el día de hoy. Creo que ese es su mayor fuerte, lo cual es curioso, por decirlo menos, porque son cosas así demasiado diferentes, creo yo. Bueno, así funciona. Yes. Hoy, ojo, que esto también quiero comentarlo, yo lo estaba destacando, que si bien nunca fui fan de la serie y me perdí toda esa experiencia de la época con la serie de televisión por todo lo que habían comentado y lo que estaba viviendo en los Edgy Years, que no me gustaba mucho, lo que sí me penó, sobre todo cuando compartí MP3 y todo eso, es el tema de la música de tanto de los OVAs como de la serie de televisión, porque están compuestas por la misma persona, lo cual es llamativo porque son muy diferentes, muy muy diferentes. Y que están hechos por un weón legendario de los monos chinos que ya ha estado ya acá en Otaku Luchoso, weón, varias veces. Y que una persona, weón, pero un gigante, una leyenda enorme de la composición de los monos chinos, que es Kenji Kawai. El grande, el clásico, el gigante Kenji Kawai. Mira, mayoritariamente conocido en el mundo porque es el que hizo la música de Ghost in the Shell. Nosotros lo mencionamos la primera vez porque es la persona que hizo la música de Ranma y medio. Lo que era un cambio muy cuático, pero weón, su weón currículum es estúpido, la verdad podríamos estar todo el día, porque él no solamente tiene que ver con composición de anime, sino que también es muy conocido por hacer música de películas de terror, lo cual tiene mucho que ver con Miyu el día de hoy. Sí, sí. Porque él hizo la música de Ringu, de hecho. Así que está muy involucrado en ese tema, pero bueno, loco. El currículum de Kawai es demasiado gigante. Voy a mencionar algunas cosas que creo que las mencioné cuando hablamos del drama, pero fue hace tanto tiempo, las voy a repetir igual. Él hizo la música de Corrector Yui, por ejemplo. ¡Wow! hizo la música de Higashi no Iden, hizo la música de Higurashi no Nakuno ni de todas las temporadas de la serie de televisión, hizo la música de My Sonic Goku, no toda, pero una buena parte, hizo la música de Hime-chan no Ribbon, hizo la música de Mob Psycho, las últimas dos temporadas de Mob Psycho, hizo la música de Pat Labor, de Bakuretsu Hunter, de Van Up, y también hizo la música de una serie que yo y la Pau, es como nuestro gusto personal entre los dos, que admiramos con demasiada devoción y que la amamos, pero no es una serie particularmente muy popular acá, que es Barakamon. Ay, sí, Barakamon. ¡Ay, qué bueno! Ay, la música de Barakamon me hace feliz, de hecho. Sí, Kawaii es seco, que así como a corta, para que opinemos al tiro, la diferencia es que, bueno, para empezar, el OVA se cacha el toque que es de 1988, porque los sintetizadores, perdón, están a la orden del día en el soundtrack de OVA. A OVA, sí, caleta. Es muy interesante la música de OVA. Sí, hay los pianitos Casio, pero bacán, está súper buena, la música de Nova es bacán, es una mezcla de esta onda electrónica tan popular, así como que probablemente este weón debe haber vacilado con Ryuichi Sakamoto y haber sacado, haber comprado su repertorio de sintetizador y haber hecho un soundtrack muy muy interesante, junto también un poquito con la onda folclórica del terror japonés. Sí, no. Es que eso es todo un tema porque es tan japonesa Miyu a su manera. Y también es súper como integra otras cosas, pero es muy, muy japonesa, así que la música tenía que ser sí o sí o sí. ¿A ti te gustó el soundtrack? Sí, pero mal de los OVAs, como infinitamente mal de los. La serie como que no me llamó mucho la atención. ¿En serio? ¿Sabes que yo encuentro que una de las mejores cosas de la serie? Pero Sí. yo me O sea, regreso. comparativamente. Yo me regreso hacia atrás. Yo me vine a dar cuenta realmente de lo bacán que era ese soundtrack cuando me escuché el disco suelto por separado de la serie. Quizás te va a hacer ese ejercicio. Puede ser. A mí me pasa mucho eso, que de repente durante las series per se no capto mucho la música, después cuando lo veo aparte lo disfruto mucho más cuando veo la serie, así que puede ser. Sí, la verdad es que la música de Kenji Kawai en la serie de televisión creo que es de lo mejorcito de la serie. Obviamente ya tenía la sinfónica y podía tocar con orquesta. Y bueno, uno de los mayores protagonistas del soundtrack de la serie de televisión es la flauta japonesa, ¿cómo se llama? La shakuhachi, creo que se llama, si mal no Sí. recuerdo. Hoy no nos vemos ni más. Y que no solamente participa en el soundtrack porque sí, sino porque Miyu la tocaba, ¿te acordáis? Sí, pues tiene su como era importante. Lo puedo poner en eso, era Sí. importante. Bueno, la cosa es que la música es bacán y de hecho, una de las cosas que de verdad mucha gente respetaba, incluso mucha gente conocía sin conocer la serie, porque esto es una experiencia muy clásica de la época por sobre todo, es que el opening de la serie de televisión es muy querido hasta el día de hoy por mucha gente. Además, muy bonito, es verdad. Sí, es súper Y tiene bonito. esta narración que yo no creo. Sí. No, y la voz que escogieron es bien especial también. Sí, no, en el disco no sale la narración. Ay, yo iba a preguntar si salía. Bueno, No, igual creo que en el TV Edit debe salir, pues. ya. Sí, debería. Pero el opening es recordadísimo. De hecho, unos pocos comentarios que nos llegaron el día de hoy era para destacar eso. Al final lo vamos a leer. Ah, ya. Bueno, ya. Ahí sí, Había. ya no puedo comentario. Sí, tranqui. Había harta gente que le gustaba mucho ese opening. Porque es como, no es un opening de anime común y corriente, es una cosa instrumental, japonesa, así, medio épica. Sí, pero es como muy como cantable, aún así, diría. Sí. Eso. Y bueno, también me enteré, aunque esto tiene que haber sido con Cuea como dos canciones, así que en realidad si te das vuelta por internet casi todo el mundo le da la música a Kenji Kawai, que creo que hay como dos canciones de la serie que están compuestas por Koji Tanaka, gigante, tremendo, sin ir más lejos, el que hace la canción del jingle de nuestro podcast de Otakumisozo, así que grande Koji Tanaka, pero en realidad creo que son como conjugados dos temas, así que bueno, pero hay Ay. que mencionarlo cuando pasa, hay que hacerlo, hay que hacer justicia, cuando trabaja alguien hay que mencionarlo, así que hay que decirlo. Y los sellos, por cierto, Pau, que te imaginarás de que no son para nada los mismos de entre Loba y la serie. Hoy no lo pensé mucho eso. ¿En serio? Debo decir que la manera en que tuve que ver Miu fue como andando por ahí con el iPad por lugares, entonces no podía escuchar con tanto detalle el Ah, audio. okay. No, no, no, sí, to Sí. todos son sellos diferentes, los cambiaron a todos. Ya. Yeah. Igual son 10 años, pues, Pau. Oh. Es verdad también. ¿Tú? ¿Cómo la vas a hacer con eso? ¿Los vas a nombrar todos así? Como ¿Sí? Miyu, esta persona y esta Sí, no, persona. sí, Ah, ya. lo vamos a mencionar así por separado. Bueno, obviamente vamos a empezar por el OVA porque es lo primero. Donde está Miyu, la protagonista o antagonista más bien de la serie, dependiendo de su gusto. Está interpretada por Naoko Watanabe, que esto le da risa a mucha gente porque si bien no tiene un repertorio de sello muy grande, si tiene un personaje que lleva ya casi 40 años haciendo weón, y que es Chichi o Milk en Dragon Ball. Ya, yeah, okay. Curioso, ¿no? Sí, es muy curioso. Y ahí se repite doble el plato también, porque bueno, mucha gente lo sabe, ahí los fanáticos de Dragon Ball, sobre todo los que la ven en Japón, que también hace la voz de Puar, así que tenía dos por uno en Dragon Ball. Ay, Puar, Sí, ya. ahí me da pena pensar de acordarme de Puar, porque son todos esos personajes que me encantan de Dragon Ball, que en Dragon Ball Z ya están puro decorando el fondo nomás. Es verdad. Pero bueno, en fin, ella hace a Chichi, a Milk. Aquí le decían Milk. ¿Tú cachai por qué le cambiaron el nombre acá, no es cierto, Pau? Porque chichis, po. Porque chichis, muy bien, me encanta que lo sepas. Sí. Me encanta. Ajá. Y otro personaje que en Japón es muy conocida y que la recuerdan con mucho cariño y que la Pau la conoce hace poco porque le mostré el opening y le encantó. De hecho, también hizo la misma reacción hace unos podcasts. Ah, es que ya hace a Memoru el anime de Memoru. Ay, sí, Así que no tiene mucho repertorio, pero la verdad el trabajo que hizo en Millo es bien bacán, esta voz inocentona, pero también ahí poniéndole ese tono de jijiji, soy malula. Es que es muy malula. Es bacán. Es que tiene hambre. Y además como que agarra muy bien, porque honestamente la edad de Millo, o sea, obviamente es un vampiro, pero la edad como... de cuerpo. A la que sea que sea como su cuerpo, por ponerlo como física. Sí, como me confundía un poco a ratos, porque era como pareciera que era más chica de lo que yo creía, pero no sé, eso por eso es interesante. Lo podemos comentar en los spoilers mejor, porque es un detalle que lo comentan en el último, así que... Pero bueno, ella tiene una voz muy dulce, muy de niña, se ríe así como jijiji. Pero también le pone esos tonos así, truli maluli, que a la gente le encanta este tipo de cosas. Así que lo hizo bastante bien. Ay, me gusta risa el término. Truli maluli. Ese es un término un término que viene directo de Early Years, pues pa. Ya. Early Years. Bueno, en fin. Y yo estaba comentando que esto es un personaje que inventaron exclusivamente en el OVA, que es Himiko, Himiko C, es un nombre completo, que es curioso porque si tú no sabes nada de Miyu, nada, no cachai absolutamente nada de Miyu, y la estés viendo por primera vez, tú pones las manos al fuego de que ella es la protagonista de toda la franquicia, weón. Yo pensé eso. Realmente pensé eso, pero había visto la serie antes, jajaja. Sí, así que algo cachai también, así que, en fin. Bueno, sí. La cosa es que Himiko está interpretada por una regalona de Otaku no Yoso, se ha repetido el plato mil veces en el programa, que es Mami Koyama. Nosotros la mencionamos en el podcast anterior, porque era Oyuki la daga de Kamui, y nosotros siempre hemos tirado la talla que ella es una seiyuu estúpidamente versátil, porque su papel más conocido en Japón es que era Lenori Maki en Doctor Slump. Sí. ¿Qué onda? Sí, ¿qué onda? Que ya le hemos mencionado hacia el cansancio y que nosotros con la Pau sacamos acá la conclusión de que su repertorio, oh my god, weón, qué manera de ser versátil esta mujer. Uy, sí, ¿qué onda? Eso es todo, ¿qué onda? ¿Qué onda? Es todo lo que puedo decir, ¿qué onda? Porque pasa desde estos personajes súper adultos hasta Minky Momo. Sí. Entonces la verdad es que muy cuático. ¡Oh! Es Balalaika en Black Lagoon, porque nosotros lo hemos dicho así como, weón, qué mierda. Y bueno, también acá está otra persona que le hemos mencionado acá en el podcast, que lamentablemente él falleció de una manera muy horrible, weón, que Larva, que a pesar de que tiene súper poca voces en el OVA, habla re poco en el OVA, está interpretado por el clásico y querido Kaneto Shiozawa. Nosotros la primera vez que hablamos de él fue porque era The Vampire Hunter D, hablando de vampiros, una coincidencia, y que es famoso mundialmente porque es rey, es Hokuto no Ken, es famoso hasta el día de hoy por tener esta voz deadpan, como dicen los gringos, que es como así una seriedad así, pero que corta el ambiente. Así como que llega y como que todo el mundo se queda callado así escuchándolo, así porque habla así como que es demasiado serio todo. Bueno, nosotros comentamos la primera vez que hablé de él, yo comenté esa anécdota de que el compadre que hace la voz de Rukawa en Slam Dunk decía que lo amaba, era su ídolo, él entró al mundo del sello por él. Y todos recordamos de que Rukawa también era un guan así como Sí, es verdad. Sí, bueno, lamentablemente falleció. El Sasuke. Sí, pues, nosotros lamentablemente él falleció de manera horrible, eso lo comentamos, se cayó la escalera y murió en el año 2000. Sí. Así que, pero bueno, Larva, ahí en Lobas. Y en la serie de televisión, porque bueno, en realidad hay más personajes en Lobas, pero creo que son los tres más importantes. En la serie de televisión está Miyu de nuevo, obviamente, que está interpretado por otra persona, nada que ver. Ella, Miki Nagasawa, Ella, su papel es curioso porque tiene mucho, mucho trabajo de seiyuu, pero casi todos son personajes secundarios. Sin embargo, son personajes secundarios muy recordados. Lo cual es como curioso ese detalle. Por ejemplo, es Maya Ibuki en Evangelion. ¡Oh! Es que Maya. Maya. ¿Qué es un personaje secundario, Neva? Vamos, Pau. Sí, pero nadie se olvida de Maya. Nadie se olvida de Maya, pues, ¿cachai? Nadie se olvida de Maya. Bueno, Izumi Maki en Nadeshiko, este personaje así que siempre está pajeado, así como, bueno, también muy recordado entre los personajes de Nadeshiko. Bueno, esto acá en Chile es muy popular, pero ustedes se imaginan de que en Japón debe ser probablemente su papel más grande y también es secundario, que es Cream Panda en Anpan Man. Ay, no tengo idea, sí. Pero tú cachai de Anpan Man es la gran serie para niños. Es demasiado poderoso. Preescolar en Japón, pues entonces... Y es Helen en Claymore también, personaje que a mí me gusta harto, ¿cachai? Yeah. Entonces, pero son puros personajes que son secundarios, pero son guau, po. Son todos. Es que Helen, además... No, pero lo de Maya me dejó bien metida. Que bueno, acá yo hago la mayor diferencia, disculpa Bob, yo hago la mayor diferencia en el contexto de que mientras la Miyu de Naoko Watanabe es más así de risita niña y como más jijiji y tiene como esos como detalles como más finos, en Miyu la serie de televisión es súper seria la mayor parte del tiempo. Sí, es verdad, como que no tuviera sentimientos, era como... Estos personajes están aprendiendo sobre la humanidad. Así lo diría, lo llamaría. Sí, yo creo que son dos acercamientos muy diferentes. Sí, es verdad. Voy con el otro seiyuu, ¿te parece? Ya. Yeah. Ajá. Sí, sí. Bueno, Larva, que yo estaba comentando que en el OVA había sido Kaneto Ishizawa, fue cambiado por una persona que también se ha repetido acá en el Otaku no Shoujo varias veces el plato, que es Shinichiro Miki, especialista en guachines. O en voces así como de personajes muy... que bacán soy. Nosotros lo mencionamos la primera vez porque es el clásico y recordado Takumi Fujiwara en Ichal D. Así que tiene este voz así como soy guachín. Muy recordada. Entre otras cosas que ha hecho es James en Pokémon. Que es Kojiro en la versión japonesa. JJ Maze. Que es una experiencia, pero bueno. No tiene absolutamente nada que ver con lo que ustedes han visto acá en Latinoamérica, por cierto. Nada que ver. Nada que ver. Bueno, un personaje que probablemente uno de los personajes favoritos de la franquicia, que la Paula encanta de esta franquicia, que es Assassin in Fate. ¡Ay, sí! ¡Uy, de verdad! Yes. Tiene todo el sentido. Sí, tiene todo el sentido. Ahí cuando hace el Tsubamigashi, sí. Le sale todo el larva igual. Sí. Así que... Sí, sí, es súper larva. Sí. Bueno, es Akira Yuki en Virtua Fighter, no solamente en anime, sino en los juegos, lo cual llama la atención eso. Es Henry Schneider en El Cazador de la Bruja, Tatsuma Sakamoto en Gintama, y también no sé si lo mencionamos, creo que sí, porque ha pasado mucho tiempo, pero él era Taki Aizawa en Gravitation. Estoy tratando de recordar quién era Taki. Era este que estaba en esa banda rival, el que era el que cantaba. Ese culiao. Ya. Ese mismo. Bueno, el especialista en guachines. Sí. Que acá sí que habla, pues, Pau. Sí, pues. Sí, porque, bueno, ahí tiene hasta su propio arco. Sí, pues sí, podríamos llamarlo arco. Ahí él habla y tiene esta onda guachín. Y de hecho, mis amigas que vienen a esta wea era como, ¡ay, la wea! Es que daba para el voice love también. Sí, la verdad es que sí, ahí le pone. Y bueno, la mayor gracia, no vamos a hablar todavía como de la serie per se, pero de los personajes nomás que. Acá metieron a Miyu en una experiencia slice of life, entre comillas, signo de interrogación escolar, po. Sí, po. Y era lo que mencionábamos del cambio de tono de la serie. Yes. Y que ahí salen tres personajes. Bueno, empieza por Chisato Inoue, que era como la mejor amiga de Miyu, y que... Curiosamente está interpretado por una seiyuu que ha hecho súper poco, casi puros papeles secundarios. De hecho, revisando su historia me di cuenta que este es probablemente su papel más grande. Y que se llama Asako Shirakura, así se llama. La verdad estoy investigando y es por lejos su papel más grande, Pau. Puede ser que tal vez, no sé, sí. No, tú caché con el mundo de los seiyuu, Pau. Es difícil, es súper difícil. Hay una voz de tu amiga feliz, happy, escolar en la serie que está hecho por motivos. Sí. Sí. Está la esta era como esta niña así como dura, así como la cuestión que era como era la que tenía como la gaya y la actitud del grupo de junto conmigo, te acordás que se agarraba combo y todo esto, que era Yukari. Ah, sí. Que mira, Ya. que acá me da mucha risa, acá quiero hacer una confesión. Ustedes saben de que si hay algo que se ha notado acá en Otaku no Show es que gracias a mí metí a la Pau al nefasto mundo de la serie. Sí. Y me acuerdo que cuando la estuve viendo ahora para Otaku no Show esta serie, yo juraba de guata de que era alguien y no lo era. Yo juraba de guata, dije, no, es obvio que es esta persona y no lo era. ¿Sabes quién yo pensaba que era? Yo pensaba que era Megumi Ogata, Pau, que es la que hace a Shinji Kari y a Yukito. ¿Ya? Yo pensaba que era ella, y que bueno, y Haruka, po. ¿Tipo? Yo pensaba que era ella, yo de verdad ponía las manos, bueno, decía, bueno, es Megumi Ogata. Y no, po, no es Megumi ¿No? Ogata. Es una persona que también no tiene muchos papeles y me llama mucha atención porque su tono de voz es muy parecido al de Megumi Ogata y es muy bacán. Ella se llama Chiharu Tezuka. Y tiene súper pocos Muy papeles de anime. complicado, sí. ¿Pero es seiyuu o también de estas personas que se dedican a otras cosas? La verdad parece que es eso. Lo estoy investigando y tiene re pocos papeles de anime. Pero tiene un tono de voz también así. Me carga el término tomboy, la verdad, pero es como esta weá así como más Como de duro. Oji. Sí. Que creo que es tal vez mi personaje favorito de la serie de televisión. O sea, con la otra niña, la de los lentes, también es como. Ella también me gusta. ¿Sí? ¿Te gustaba? Es que. Como pequeño spoiler, como funcionan las tres, me gusta mucho porque Chisato es como puro Genki y estas dos chicas son como siempre un poco más de sentido común. Y me gusta eso. Me lo encuentro muy entretenido. Bueno, la cosa más impresionante de todo es que ese personaje que está mencionando la Pau, que se llama Hisae, por cierto, está interpretado por Kokoro Shindo y que también creo que estoy cachando que con Kuea hizo 10 papeles de seiyuu, entre ellos son como personajes del fondo y chao. Oh. Bueno, no todos pueden ser ultra leyendas del seiyuu, Pau. Sí, bueno, si tampoco hay tantos personajes para eso. Ya, ahora, weón, esta anécdota así que yo me cagué, pues yo me enteré hace, weón, una hora antes de que grabáramos. Ah, eso que estáis buscando. Y no lo puedo. No, fue antes de eso, po, fue antes de eso. Y no lo puedo creer, Pau, de verdad, no lo puedo creer, weón. Acaba que cachí el profesionalismo del mundo del sello de Japón, weón. Yo no lo pude creer, dije, conche tu madre, weón. Una de las cosas curiosas de la serie de televisión es que decidieron inventar una suerte de rival de Miyu, que es Reija. Ya. ¿Te acuerdas de Reija, por supuesto? Sí, por supuesto. Ajá, y que tenía esa muñeca que era Matsukaze. Sí. Yo estaba comentando de que me había impactado toda esta weá, de que me había confundido, de que Yukari era Megumi Ogata. Y weón, tanto Reija como Matsukaze es Megumi Ogata, Pau. Pero, ¿cómo? ¿Y tú no te diste cuenta? ¿Tú alguna vez habías escuchado un papel tan femenino de Megumi Ogata de ese tipo? Ahora que lo pienso, no. O sea, tampoco es que este personaje sea como la reina de la belleza femenina y de lo femenino, Pero se cacha que es pero una si tú no mujer te así diste cuenta. como. Es que si tú no te diste cuenta. Uf. Es que es una niña, vos, Pau. Tiene una voz de niña. Tipo. Media casi hasta pseudo moe la serie. Entonces dije, weón, me estás weyando. Y para más encima no es solo el reja, es el muñeco. ¿Qué Qué onda? grande, weón. Qué ¿Qué grande, onda esta Megumi. confusión? Como que llegó igual, la invocada. Sí, fue invocada, pero fue invocada en dos papeles que yo jamás en mi puta vida había adivinado que es Megumi Ogata, weón. La hueá buena, me gusta. Además, encuentro impactante que hagas dos papeles de una serie y que va más encima los dos sean nada que ver, weón. Nada que ver en tono de voz. No, pues son personajes que hablan constantemente entre ellos, Entre ellos, más pues, encima. va más encima. Qué grande, weón. Bien Cuático. brígida. Sí, brígida. Sí, eso. La verdad es que ese es el tema de los sellos, Pau. Eso. ¿Qué te parece? No, esto último fue demasiado Oh, no, curioso. no, no, no, Muy, perdón, muy. perdón, perdón. Oye, hoy día ¿Qué ando, weón. falta? ¿Qué ando, weón? Hoy día tengo otra fe de ratas para el día de hoy, no tan gracioso. Tin, tin, pong. Me falta un personaje, vos, Pau. Y que, ¿Qué que lo falta? quise agregar a los sellos porque dije Lululul, weón. Cuando lo vi fue como lolololololol, porque dije la época, weón. ¿Te acuerdas de que sale una mascota, el conejo? Ah, verdad, el conejo con el ojo, la piche. Sí, a mí me da. Verdad, se me había ido. Bueno, yo me dio mucha risa haber visto ese personaje porque, cómo se nota que esta weá le hicieron post Sailor Moon, post Rayearth, weón. Tiene que tener una mascota. Tiene, sí o sí, que tener una mascota. Que igual se la jugaron, entre comillas, por decir, ah, vamos a decir, vamos a hacer una mascota kawaii, pero en realidad es creepy, ajaja. Para que funcione. Sí, porque es terrible creepy ahí al Es conejito. súper creepy, weón. Ah, qué bueno, ahí la Paula mencionó que tiene un ojo izquierdo que es como de conejito kawaii bonito y tiene uno que es así como totalmente hecho mierda y que tenía la gracia de que podía mirar así muy lejos. Y detectar cosas también. Sí. Qué bueno, esta está interpretada por Mika Kanai, que es guapico en King Kyuchu Hijo, mi avatar ahí de Twitch. Qué rara la invocación es de este capítulo Sí, con los curioso. sellos. Pero son, Sí. o sea, igual es como tono de kawaii la serie, así que. Bueno, ya. Bueno, eso, guapico en King Yochihiko. También para la gente que le gusta Higurashi es Satoko Hoyo. Así que ahí tiene hartos personajes moderadamente conocidos, pero siempre con ese tono de voz así medio moe, medio loli. Bueno. Y esos son los Sí. sellos, pues, Pau. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué te parece Ah. este curioso surtido? Es un buen grupo, pero me da pena por esta gente como invocándonos a Shirobako. Como esta gente que podría haber sido, pero no fue. Es como, ah, Sí, como bueno. tienen sus papeles. Ah. Sí. O tal vez no le gustó la pega, anda a saber. Pues sí, tampoco es para que nos pongamos el tema de hoy, qué pena. Anda a saber, pues son elecciones de vida. Sí, también, ¿verdad? Así que who knows. Pero bueno, la cosa es que quiero comentar este detalle que yo lo estuve pensando harto rato si era spoiler o no. Pero yo creo que este es un buen punto para comentarlo. Yo creo que es como semi-spoiler. Así que Okay. lo vamos a dejar como a su seguridad. Si quieres escuchar hasta acá, porque después de esto ahí vamos a entrar al tema de los spoilers, a pesar de que igual a la Pau le voy a hacer la pregunta de siempre de cómo recomendar la serie a la gente que no la ha visto. Pero la historia va en lo siguiente. Yo creo que la gente tiene que saberlo si usted no la ha visto. Yo creo que tiene que saberlo. La mayor diferencia, la mayor por lejos, entre los OVAs de Miyu y la serie de televisión de Miyu, es que si los OVAs son un acercamiento al terror de estos dos mundos de Occidente y Oriente, en una onda muy de estética novedosa, pero al mismo tiempo muy respetada, el tema del terror japonés de la época y que tiene todo ese talento clásico ochentero del mercado OVA. Bueno, la serie de televisión de Miyu es un tokusatsu, Power. Pensado Es un así. toku, es un toku, o sea, transformaron a Miyu en. Bueno, sí, el terror sigue siendo protagonista en la serie, pero es un toku, a mí lo transformaron en Sailor Moon, weón. O sea, sí, no. Tienes razón, pues tiene Sí. esta cuestión de los nombres, que de los monos, que tiene como el nombre de Charun y Salen aparece. los Yoma y sale así escrito, así, ¡tata! En la cuestión. Sí, es verdad, Siempre verdad, verdad. ella se presenta con la flauta, se tira igual un speech, los mata con una animación de fuego. Tiene toda esta presentación de que, ay, parece que este personaje va a ser un malo de la semana, jajaja. Ja, ja. Qué bueno, al final de cuentas, todo esto para comentar de que la serie de televisión de Miyu es, como dicen los gringos, es un Monster of the Week. Me encantó la manera de decir Monster of the Week, me gusta. Pero sí, es que creo que me quedé tan metida con algunas tramas que aparecen que son súper como modernas, por ponerlo muy contemporáneas. Se me olvidó eso, como que para mí se volvió como una cuestión. Lo había asumido que simplemente se hacía así, pero en realidad sí es Monster of the Week eso. Real, real. Lo es. Y de Sí, es hecho, verdad. igual hay un detalle particular ahí que tiene que ver con que es un Monster of the Week, a pesar de que, bueno, hay gente que, sí, bueno, al final del día Utena también lo puede ser, en muchos sentidos, no completamente la serie, pero igual, tú cachai, pues se peleaba, ¿te acordás? Y tenía como todas estas cosas con enemigos que cambiaban porque eran como el que tenía el trauma del capítulo, ¿te acordás, Pau? Pero Sí. a lo que voy con esto es que, si bien Utena sí es para adultos, es así, la encuentro que sí está tirado al tema para adultos. Acá en el caso de Miyu, es un toku con elementos casi en el borde del My Girl Girl, pero era para adultos, po. Y en ese momento no era común, Pau. No era para nada común. Sí, es Yo sé verdad. que ahora existe Madoka Mágica y esas weas, pero en ese momento no lo era. Dentro de todo, esa concepción, por falta de contexto de la época para mí, me cuesta procesarlo, porque tengo como todo como por época como mezclado. Sí, pero Entonces me te imaginarás de gustaría. que esta serie no se la vendían a las cabras que veían Sailor Moon, pues, po. Sí, pero no de parte del sentimiento y el ambiente, nada que ver, pero tiene cuestiones que son súper angustiantes también. Entonces, la verdad es que, de hecho, yo caché esto a nivel técnico, que de ahí vamos a hablar de qué pensamos de nosotros hacer de televisión, que ya quedó claro que yo ya dije que era mediocre para mí, pero creo que uno de los mayores riesgos que tuvo la serie es que Toshiki Hirano, que fue el director, se hizo la pregunta, por lo que estuve leyendo en la Wikipedia japonesa, me mandó unos links para leer, que él tuvo miedo al principio de la recepción que podía tener esta serie, porque él no sabía si el público adulto, estamos hablando de un público no de 18, estamos hablando como un público de 25 años para arriba, estaba preparado para ver un Tokusatsu Monster of the Week para adultos. Qué bacán que tuviera la conciencia de eso. No sabía si la gente iba a tener una buena recepción de eso, porque la gente decía, oye, la wea ridícula, vos, Pau, porque bueno, pasa, vos. Es que es tipo, no, sí lo entiendo. Entonces, ese fue un chapuzón que, bueno, tuvo resultados ahí, que los vamos a comentar con los spoilers. Bueno, esto es lo último, Papu, tú cachai, por lo que siempre comentamos, Papu, por favor, ahí cuéntanos, ¿qué piensas tú de cómo podrías recomendar, para bien o para mal, Pau, Vampire Princess Miyu a la gente que no la conoce, antes de saltar a los spoilers? Creo que una de las primeras cosas que se me ocurrió es esta gente, si eres de esas personas que te gusta y te importa mucho la experiencia estética del mono, o que solamente ves cosas como que si te gusta el dibujo y te gusta Clamp y te gustan las cosas shoujo, pero te gusta también el terror y como variar un poco el género, yo lo recomiendo mucho, particularmente si te gustaron series como Holic, por ejemplo, o te gustó Mushishi. Yo creo que vas a enganchar mucho con esta serie, o al menos la vas a encontrar interesante. Eso creo. Yo me di una vuelta Lo por internet, tiene. Pau, y sí había gente que la comparaba muchísimo, ¿eh? Pero yo lo comparto. Sí. Yo la encuentro. O sea, tienen una cuestión similar en que lo malo no es malo ni lo bueno es bueno, por ponerlo. Es todo como súper súper gris. Y eso es algo que a mí me encantó. Dentro de lo más o menos que me pareció la serie TV, me encantó porque me gusta a nivel personal, no solamente para el anime, estos como espacios grises, me gustan mucho. Sí. Así que es bien peculiar, quizás le guste más la serie, yo recomendaría como, o sea, los OVAs, perdón, quizás se podrían incluso hasta recomendar ciertos episodios porque todos los capítulos son autoconclusivos. Entonces yo creo que incluso se podría hacer como una pequeña guía o de repente buscar la lista de episodios como en Wikipedia porque yo lo hago cuando las series son demasiado largas. Y de repente digo, ah, este me gusta la trama y lo veo, por ejemplo. Pero sí es como de estas series con un cierto ritmo, cierta música. Muchas veces Miyu aparece como después. Porque lo que importa muchas veces es como este evento súper normal que le ocurren a los personajes. Las historias. Sí, es súper humana también a su manera. A pesar de que hayamos dicho, bueno, Hayama fue como, bueno, es un Doctor Gustavo, es verdad. Bueno, Tokusatsu también tiene cosas súper humanas, así que para qué. No, y hay tokus que son hardcore también, pues, Pau, así que. Sí, pues, es verdad. Como Kamen Rider que... Amazon. Eso no lo he visto, así que ya. Ahí debo averiguarlo. Ah, como dijo la Lovechan en el episodio de Crashimi Noveladona, el Kamen Rider más violento. Este tono de voz me da demasiada curiosidad porque es como. No sé, necesito verlo ahora. Bueno. Pero esa sería mi recomendación. Como que de verdad, pero, y tiene mucho el espíritu de los 90, creo yo también. Sí, sí, bueno, insisto, Edgy sí. Years, the Edgy, no, the Early Years of Edgy Years. Sí, sí, es una buena frase para eso. Ah. ¿Eso? Acá. Eso diría. Ya, pues, entonces vamos a los spoilers, Pau. ¿Hay algo que quieras comentar ahora al tiro con los spoilers? Con la Pau estábamos conversando que como estamos hablando de dos series, la verdad nosotros decidimos darle el hincapié a Loba para hablar del primer episodio. Porque además siento que es mucho mejor explicativo de qué se trata Miyu que el primero de la serie de televisión. Sí, como que el primero de la televisión puede ser incluso como misleading un poquito. De hecho, estaba hecho a propósito, creo yo, así que... Pero sí, hablemos de eso y de ahí yo me tiro con las opiniones, los spoilers, porque para que entrar en guerra el tiro. Así como que mejor comentemos de qué se trata y todo eso. Así que vamos, Pau, let's go. Okay. Voy a ponerle el capítulo entonces. Vamos. Acá parte con... Bueno, tiene muchas partes narrativas como en general la serie, que habla sobre que en el corazón de los humanos hay miedo. Y es como todo un preludio para que nosotros entendamos que son los Shinma. Que aquí amablemente la traducción de los subtítulos dice Shinma es para dioses y dioses demonios. Sí. Pues Shin es dios y Ma es de demonio. Que de hecho nosotros lo conversamos un poco vagamente cuando hablamos de la daga de Kamui. Porque nosotros hablamos de esta, ¿te acuerdas cuando hablamos de esta creencia Ainu de estos dioses que no son ni buenos ni malos? Sí. Es más o menos eso. Ya. Sí, tiene el sentido. Se supone que hay un día en que se juntan estos Shinma y aparece una niña que ella es Miyu. Ella tiene una posición clave en esta historia, como ese momento de reunión. Esto me llama mucho la atención, el kanji de Miyu. Sí, de belleza también hay metido. Mira, de hecho, el tema de la belleza igual es un tópico en la serie. Sí, bastante, bastante. Bueno, parte este hogar con esta intro entre los... como básicamente decirte que estos dioses nacen del... Dioses demonios nacen del miedo de las personas. Y cada parte como en un cementerio de noche, muy ad hoc para una historia de terror. Y están hablando dos personas que son amantes. Y la niña le dice... Y se van a separar. Y la niña le dice, no, puedes no irme a dejar. Y yo puedo llegar sola a mi casa. Porque está en un lugar más creepy que la rechucha, por cierto, pero bueno, en fin. Bueno, acá la niña queda sola, aparece un ser como en una capa y la envuelve como lo hacen los vampiros. Y la niña creo que cae. Queda ahí como parada. Queda parada. En nada. Sí, en nada. No cae. Y no se mueve más. Y la escena se va yendo. Como alejando. Y el capítulo, este primer OA se llama... ¿Cómo traduces un earthy? ¿Como no terrenal? Como no terrenal. Ayakashi. Sí. Bueno, acá aparece otra escena que es de una niña que está buscando telas de kimono. Y está lloviendo. Dado el caso, se le acerca una sombra a esta mujer. Y de un momento a otro, la niña cae al piso. Sí, es curiosa esa ilustración de cómo queda así. Ugh. Sí. No, y es muy bonita la escena, porque están todas estas telas de los kimonos, tiene el cabello muy largo. Sí, es un dibujo bacán. Y bueno, está toda la gente mirando, porque llega obviamente como los servicios y todo. Y en el fondo de la escena está Miyu y Larva. Y pasan de lo que observo. O sea, lo van y continúan. Sí, que para la gente que no cacha, Miyu, estamos diciendo que esta niña así como bien bonita, pero así como muy misteriosa. Y Larva, que es lo que quiero decir acá, al principio una hueva como de 2 metros con capa negra nomás, pues apenas veis lo que es. Sí, y tiene una máscara. Y bueno, acá son como puros como escenas cortas como con información. Y acá te muestran una mujer que llega como a una estación de buses probablemente, o de avión, que ella es Himiko, la que habíamos mencionado. Que esta mujer como glamorosa de los 80, con este como pañuelo en el cabello, con lente, va avanzando por esto de... Yo creo que es Kioto, ¿no es cierto? Sí, están en Kioto al principio. Al principio. Kioto. Y bueno, ella toma, te va mostrando cómo va avanzando por el lugar, como que te da esta sensación de espacio. Y también te da a entender que no tiene mucha plata. Y llega a una casa y yo por un momento pensé que ella era un periodista o algo así, porque te muestran como una serie de eventos extraños que ocurren. Pero resulta que ella es una exorcista. Oh. Y llega a una casa súper como tradicional de una casa muy grande japonesa. Y estas casas que tienen sirviente y todo, y se encuentra con dos padres que le muestran a la hija que está ha estado durmiendo por mucho tiempo. Y no saben bien por qué. Y acá quiero destacar que tiene como un fondo la habitación, que tiene como unos árboles pintados, y lo encuentro precioso. Es muy, muy bonito. Sí, así es. Bueno, y está esta niña chica que está como está dormida o inconsciente. Y acá Himiko hace su intento de exorcizar, pero al rato le dicen, sabes que no puedo hacer esto. Y se va. Y al salir se encuentra con el joven, que era la pareja de la niña que aparece al principio, con un cuchillo. Y él está acechando la casa y dice que va a matar al vampiro. Y ya está como que a qué se refiere. Claro, una guamera Y dice, stalker. sí. Entonces ahí le pregunta que si su novia había sido atacada por el vampiro y fue la novia fue la primera víctima. Ese loco, ese es un diseño súper ochentero, sí. Sí, ellos son muy ochenteros. De hecho, después de ver la serie como que fue un transporte de época porque son los primeros personajes que ves como que no, porque Miyu es como atemporal prácticamente. Entonces él dice que cuando su novia cayó, cuando la fue a ver, era como una cosa blanca y se escondió en la casa que acababa de visitar Himiko. Entonces él está seguro que ahí está el vampiro. Y ahí Himiko ve la lista de mujeres que habían sido atacadas, que eran puras mujeres. Claro, había todo un tiempo, supuestamente todos estos problemas que estaban pasando era porque atacaban solo mujeres. Y resulta que también se convierte en la ataca este ser. Que esto a mí me recuerda como a un mosquito gigante y me da como mucha ira, es como ojalá lo maten pronto. Sea, Mosquito. sale este monstruo así. Bueno, esto es muy así como de OVA también, pues como se gastaron la plata en hacer una pelea automáticamente cuando pasa toda esta situación. Y es como... Y tiene como todas estas telas en movimiento, así que es súper bonito. Y bueno, ahí entre medio aparece Larva, que a Larva siempre lo hacen aparecer como la máscara como flotando. Y Miyu siempre está como por ahí, Sí, así como sentada en la altura. mirando. Sí, observando. Y está como... De hecho, acá como que le hice un diálogo que es como, mira, esto es como un vampiro. Pero tú sabéis como por el título de la serie que ella es un vampiro. Sí, pero spoilean. Y tienen una pequeña conversación y ella le dice, deberías olvidar esto. Y ahí le muestra como uno de los poderes que tiene que hace que Himiko como que se quede dormida. O como fuera de conciencia, y al final ellos desaparecen. De hecho, esta escena de que Himiko no puede hacer el exorcismo me llama mucho la atención porque no la muestran como alguien como que se las puede a todas, sino que es muy consciente del límite de sus habilidades Sí, también. de hecho eso es algo que le pena también en la serie de televisión. Bueno, ahí ella como que ve niña, gente como pasando sus cosas, y entre medio compra una cruz. Como está todo este tema de los vampiros. Sí que, bueno, acá, miren, tal vez no se nota tanto por el tema estético, porque es muy japo todo, pero cómo está dirigido, lo va, que eso ya es más que nada como para loco cinéfilo, weón. Justo con este detalle de la cruz, igual se cacha que está esa mezcla como del terror occidental con el japo. Pero tiene esta cuestión como narrativa, pero como por cortes. Sí. Bueno, entre medio, Himiko se queda pensando que si efectivamente la niña es el vampiro, ¿por qué lo haría? Y por otra parte está este joven, que era el novio de la chica, que era la primera víctima, y se encuentra con Miyu en un parque. Y él se va acercando a Miyu. Y ahí ve cómo Miyu se está alimentando de él, básicamente. Sí, bueno, ¿por qué? Porque aquí vienen los Y... vampiros. Sí. Y bueno, Ojibigo le lanza la cruz pensando que va a hacer algún efecto y no hace nada. Y también tiene todo este tema de por qué Miyu puede estar en el día y no pasa nada. Y ahí, bueno, el arma toma a Himiko porque básicamente es un ataque. Y bueno, Miyu tiene esta habilidad de que tiene como un mundo aparte al que puede como transportar como con quien esté. Que este Sí. mundo como con unos árboles y es muy creepy el lugar, la Sí, como, verdad. como, es como su propio mundo paralelo, que son árboles que Sí. están así como acechados por ojos gigantes, weón. Sí. Pero sabes que caché que eso como que ahí almacena lo que ella toma cuando toma sangre de alguien. Siento que son como los recuerdos de la gente Puede o algo ser, así. sí, Yo puede ser. creo eso. Porque al final está con este joven ahí, larva tiene a Himiko. Y ahí tienen otra conversación en que le va explicando como algunos contextos de. Sí, que al final, como que básicamente va a ser la corta en ese sentido. Miyu es vampira, pero cuando le roba la sangre a la gente mordiéndola, no es que se mueran. O sea, bueno, sí, depende del caso, pero en general, la mayor parte del tiempo, lo que ocurre es que los personajes quedan como en un trance, en donde terminan como atrapados de manera así, como muy caóticamente, de manera mental. En sus propios sueños, en sus propias ilusiones, que ese es un tema que también se repite en la serie de televisión, por cierto. Sí, Ah. que esto ya dice que ella otorga vida eterna. Claro, eso mismo, Sí. pero no es que ellos se transformen como en vampiros, sino que quedan como en estado así como de, o que no tuvieran alma. Vegetal. Sí, es como si estuvieran vacíos, porque están como solamente en este como. De hecho, son sueños agradables. Sí, pues todos Como que les quedan da. cosas Sí. buenas. Y de hecho ahí después vamos cachando que este joven que ella mordió, ella se lo otorgó como a propósito porque el tipo estaba demasiado problemado por lo que había ocurrido. Porque en el fondo debió creer que si se hubiese quedado con la niña no le hubiese pasado lo que le pasó. Y bueno, ahí Himiko sigue investigando. Y ahí Miyu también está involucrada porque quiere atrapar a este otro vampiro. Sí, bueno, al final ya se termina enganchando con el tema. Sí, pues. Y bueno, Himiko tampoco deja el tema. Y va a visitar de nuevo a esta niña y la niña despierta. Que es una niña súper bonita. Sí. Y ocurre una cosa bien curiosa porque la niña se levanta y le toma la mano, pero Himiko está súper, súper asustada. Y ahí te das cuenta que los padres no estaban y de repente te das cuenta que la casa estaba completamente derruida. Claro. Porque al final era una manipulación de esta niña. Claro, ella era la que creaba esa ilusión. Entonces en el fondo la niña era. Es que es todo un tema con este OVA y en la serie también, que son personas que tienen ciertos deseos. Que al obtener esos deseos se relacionan con un Shinma que se aprovecha o tiene como una relación simbiótica con ese deseo. Oh, que se revelan de que son ellos chismas. Sí, pues también. En este caso, el de la niña, honestamente no me acuerdo bien. Creo que era como este Shinma que la usaba como bait, como para Sí, la poder manipulaba. alimentarse. Sí. Porque la niña lo que ella quería era tener como de nuevo una familia. Y ahí, bueno, ahí tiene su pelea con este bicho que es como un zancudo, no puedo con esto. Sí, es una wea muy así creepy. Sí. Aparte tiene a la niña como excusa y todo. De hecho, está súper bien animado en todo caso. Sí, bueno, Ovas, Esta pelea es increíble. igual voy a insistir que la gente de Estudio Aicé, bueno, no tenía la plata para Organ Crisis, ni mucho menos. Yo no está lejos de ser su mejor OVA a los 80, pero igual le pusieron harto pino, así que es bacán. Sí, es bacán. Y tiene como esta cuestión inusual que yo encuentro en la acción, que tiene estos momentos de acción como muy interesantes. Y tiene unas escenas como lentas y como medias contemplativas. Y también tiene esta cosa que Miyu, si sabe el nombre del Shinma, ella puede sellarlo. Que eso me da curiosidad verse la serie de TV, porque la serie de TV como que te presenta el nombre como tokusatsu. Sí, pum, tan, tan, tan. Ah, sí. Sí. Con eso, esa. Bueno, la serie de televisión tiene una particularidad estética que las introducciones de los capítulos y de los yomas, porque son yomas de verdad, bueno, así de una wea digna de Sailor Moon, están hechas con la caligrafía del director de la serie, del manga. Él lo hizo, él Que lo haga. escribía. Ah, bueno, acá continuando, la niña queda. Miyu manda a este Shinma a donde debería ir. Y de repente te das cuenta que la casa completa está lleva mucho tiempo abandonada. Tenía como hasta pasto creciendo el techo. Y ahí Miyu se lleva. ¿Pero qué pasa exactamente con la niña? Le pasa la niña a Himiko. Neimiyu se va. Sí, pero le da y de repente... el detalle de que tal, ella murió, po. Sí, po. No la... Pero ahí le echa la culpa a Himiko porque podría haberla salvado, quizás. De algo. Y bueno, y acá ocurre una escena que es como reminiscente de la serie, que sale Miyu con unas niñas escolares y Himiko la ve, pero es como, para mí es como Miyu jugando un rato nomás. Ahí se separan y ahí termina el primero. Claro, que en resumen de toda esta experiencia, y quiero destacarlo un poco más, porque yo quise que al tiro habláramos del primer capítulo de Loba y no de la serie de televisión, porque siento de que todo este primer capítulo encierra toda la idea de Miyu como franquicia. Que este personaje que aparece de diferentes situaciones, de diferentes historias personales, de personajes secundarios que incluso salen siempre como una vez por capítulo, y que ella interfiere en ellos. Pero la gracia es que yo me voy acá atrás a lo que comentó la Pau, y es que el contexto moral, si se puede llamar así, de la serie está como pasado por la raja, porque la Pau acaba de comentar que es la propia Miyu la que le echa la culpa a Himiko de que esta cabra chica murió, porque le dice así como de su manera, mira, para pa nosotros puede ser un eufemismo, pero para ella no lo es, que ella le dice, bueno, es tu culpa porque si yo no hacía, o sea, si yo hice esto fue para salvarla, o sea, si ella murió fue para salvarla de este calvario, de estar acechada por este monstruo de por vida. ¿Cachai? Entonces, lo que ella hace, que es cuando muerde a la gente como vampira, que ojo, acá estamos hablando de la mezcla de monstruo y de cultura del terror occidental con japonesa, porque ella es súper japonesa como personaje, con el kimono y con el pelo, bueno, su peinado es emblemático dentro de su diseño de personaje, pero estamos hablando de vampire, ¿cachai? Del término gringo. Entonces... es una mezcla bien particular donde ella considera de lo que hace es parte de su weá y no se lo justifica así como decir, ah, bueno, este personaje se va a morir por eso, le da lo mismo a ella. Es que ahí Miyu en una parte también lo dice, es como tú necesitas tomar agua o el sol, es lo mismo, yo tengo que comer también. Claro, tal cual, eso mismo. Entonces, por eso a mí me fascina mucho el personaje, porque ella tiene como una función y la tiene que cumplir, y para ella es lo normal, es lo natural, más allá de lo que piense otros seres que se vean como ella. Claro, que podría ser como ese típica weá así como, jaja, las voy a matar porque soy malo, jaja, caché, como que no, ella lo considera porque es parte de su sobrevivir, pero es porque ella considera que lo que hace no está tan mal, porque ella considera que la salvó a esta cara chica de estar en el tormento eterno de ser manipulada por un chisman. Y también, por ejemplo, lo mismo que habíamos mencionado del novio de esta niña que aparece al principio, como que en el fondo ya le otorga como un descanso también. Claro, sí, ahí nosotros, bueno, le damos más detalle, que al final este compadre sobrevive, pero queda sentado en el columpio ahí en la plaza y está como inerte, porque no tiene deseo de vivir, porque está envuelto en esa fantasía que cuando Miu muerde a sus víctimas quedan atrapadas en estos sueños bonitos y quedan así para siempre. Tipo. De hecho, eso es como... Es bien interesante cuando ocurre en la versión de TV, porque uno a veces no sabe, por la manera en que está hecho el corte, como que uno no sabe, dice como, oh, en realidad se arregló todo, y no, pues es la persona y está como sentada como en un hospital prácticamente, como en un manicomio, porque la persona ya perdió la conciencia. Sí, así es. Qué interesante eso, está el tema del terror. Al final como que a esto va con el contexto del terror, porque, vuelvo a insistir, nosotros hemos conversado de otras series o películas que tienen cosas terroríficas, horribles, weón, pero que no son de género del terror. Pero no me voy a venir con la wea de que Mikami es de terror, pues weón, o sea, es como, olvídalo, weón, ¿cachai? No. Es una comedia. Nosotros comentábamos de que había un nuevo episodio un poco más subido de punta, pero en general es la wea una talla. Pero esto, en Miyu como experiencia, para que usted sepa, el terror siempre es protagonista de la serie. Esto es un capítulo de la serie TV que me acuerdo harto, además del primer episodio. Que, bueno, en el primer episodio, así son muy sí. rápidamente antes de pasar al que quería mencionar. Se trata de que hay un tipo que ha visto estos ataques de vampiros, pero está convencidísimo de que Miyu es el vampiro. Y como Miyu en esta versión ya está como va al colegio y toda la cuestión, el tipo le empieza a acosar porque quiere que Miyu lo convierta en vampiro. Claro, lo desea. Desea ser víctima. Lo desea mucho. Y al final se da el caso de que el tipo se le sale el tiro por la culata por ser insistir tanto en eso. Y al final el tipo muere de una manera súper Sí, penca. pues se cae de un balcón. Sí. Y como que. Y eso a mí me dejó muy claro como el tono de la serie, porque como que Miyu como que no necesariamente le da como una lección exactamente, o le dice como, ya vos querís esta cuestión, tómala, así. Y como que para Miyu no es un remordimiento, tampoco ella tiene como, no fue, no, para ella como que no fue una cuestión como voy a hacer esto porque soy un héroe, por ejemplo. Es simplemente porque a mí me toca hacer Sí, esto. pues sí, de hecho cuando le pasa esto, bueno, este compadre en el primer episodio de la serie de televisión de Miyu se cae de un balcón porque ella quería agarrar a tocar a Miyu, pero como ella flota, hace esa típica cuestión de que flota en el aire y el weón se cae. Y es como esa escena como terrible, así como para que cachí el tono que va a tener toda la serie de ayer hasta el final, porque este weón decía, no, es que el mundo es horrible y quiero ser vampiro como tú, para atacar a la gente, tener así como una vida bacán, porque el mundo es como una mierda. Entonces ella le dice así como, weón, estáis súper aburridos vos, weón, así como el weón, estáis chato. Entonces cuando el weón le da la locura y se cae, en vez de tener una reacción cualquiera, a mí lo único que dice es como, bueno, te acabo de sacar del aburrimiento, así como te moriste. Entonces una weá súper macabra, po. Y el terror está protagonizado en la serie. Ahora, acá no sé cómo ordenarlo, pa, te lo dejaré a tu gusto. Y para que la gente que lo escucha, pues esto no quiero dejar así como. ¿Cómo lo quieres que hablemos, Pau? ¿Tú quieres que vamos como en orden de tú lo que sentiste con lo OVA de la serie de TV? ¿O quieres que yo me moje el pudido automáticamente y te diga todo lo que opino de una? Todo lo que opináis de una. Ya, vamos, vamos entonces. Miren, Sí. yo estaba haciendo esta opinión de que uno de los motivos de por qué yo no enganché con la serie en el principio es porque mi yo estaba enfrascado en los primeros años de los Edgy Years de los monos chinos. Y yo entiendo perfectamente lo que quisieron crear con Miyu en el contexto del terror y del shock. ¿Por qué? Porque en el OVA pasa, obviamente, el OVA también es cuático, pero la serie de televisión particularmente la serie de televisión, es recordada cada vez que se analiza, cada vez que se conversa, es recordada porque el elemento que le encierra en el género del horror, como temática de serie, es que tanto los protagonistas como los personajes secundarios que aparecen en todos los episodios, como que todos terminan mal. Sí, todo es penca. Todo es penca, todos terminan en las peores situaciones posibles. Entonces, eso es lo que genera el terror a la gente, porque es angustiante. Tú sabí, tú ya tenés claro de que todos los personajes que salen en la serie, todos van a terminar como el pico. A mí me encanta, de hecho. Ya, ¿sabéis Es qué, Pau? como ya. Aquí hemos podido. A mí no. De hecho, yo. No, Pues ya. es que voy a hacer un ejemplo. Yo me acuerdo que. Creo que una de las pocas conversaciones que alguna vez tuve de Miyu sin haber visto la serie. Que fue en la época de la Confe, de hecho, de los últimos años de la Confe. Tenía que. Este fue lo que yo participaba en esa época de anime. Había mucha gente de México, por cierto. Una de las cosas que conversábamos es que. Y esto es una opinión muy personal, porque en general, si te das vuelta por los Edgy Years, a la gente le gustaba esta weá de que no tiene que ver con la ultraviolencia y la contracultura que hemos comentado, que me gustaba a mí en esa época y a los que a muchos nos gustaba, sino que tenía que ver con el hecho de ser malo por ser malo. ¿Cachai? Como que entiendo perfectamente que la idea de la serie es que te quiere cagar la mente porque todo va a salir mal. Lo tengo claro. Pero. Cuando pasa eso en los monos chinos, bueno, en general en cualquier cosa, en película, en series de televisión, live action, lo que sea, en general me gusta que ocurra cuando el motivo de por qué ocurre todo lo malo es muy potente, Pau. Y se supone que el motivo general de por qué todo es como el pico en Miyu es porque la gran temática de la serie, el tema central de la serie, es el predestinaje. Supuestamente todo lo malo que ocurre en Miyu es porque a ella le importa toda una mierda, porque supuestamente todo está escrito, el destino existe y está todo escrito, entonces todo lo que pasa es como que no puedo hacer nada al respecto. Oye, no lo, a pesar de que lo diga, como que mi percepción es súper diferente Ya, porque incluso lo de dice en el eso. último episodio, Pau. El último episodio se trata Así, pero es que completamente de eso. sí, eso es verdad. Entonces lo que me ocurre con la serie es que en general. o me gusta porque el motivo es muy, muy, pero muy, muy de peso para decir ya, bueno, ya, y la disfruté por eso, o porque tiene que ver como, entre comillas, y aquí me sale todo mi lado yankee de los monos chinos, que tiene que tener, aunque sea un brillo de esperanza, Pau, aunque sea el más mínimo, como que puede terminar agridulce o mal de por medio, pero por último, que el motivo que haya como decir, puta, vale la pena experimentar todo lo que vi en la serie con estos personajes, sea alto. Y eso no me ocurre con Miyu. De hecho, debo confesar que, tal vez un poco descontando la propia Miyu, en la serie de televisión, a mí me da lo mismo lo que le pasa a los personajes, po. O sea, da lo mismo por la medida cuando sabe que todos van a ir, se van a ir a la mierda. No hay, no, mira, a ver. Ya me así, pues ya lo dije, voy a tirar al agua el tiro. A mí los OVAs me gustan porque siento que están dirigidos como ese terror japonés clásico, muy clásico, así como decir, de los 60, 50 incluso, junto con la modernidad que traía el manga en ese momento. Y de hecho, una de las cosas que más me gustan de los OVAs, y que es algo que mis amigas que están involucradas en este mundillo shoyero, más cuático, también me decían, es que a casi todas mis amigas sí les gustaba a mí, yo la encontraban bonita, la encontraban bacán, pero debo aceptar que un gran grupo de ellas les encantó Himiko y les dolió mucho de que no saliera en la serie de televisión, pero mucho. Es que tal vez suena como una... Himiko es bacán. Suena como algo tal vez muy... muy anticuado, muy boomer, muy de viejo culiado, pero desde la perspectiva 1998, 9, 2000, cuando ya conversaba de esto, Himiko era una mina bacán, po. Para mis amigas, por sobre todo, era, de hecho, siempre tiraba esa talla y decían, weón, tiene el elemento número uno de la madurez femenina japonesa, el número uno, Hayama, el número uno. ¿Cuál? Yo decía, ¿cuál es el número uno? Que tiene el lunar, po, weón. El lunar, compadre. No puedo creer que sea eso. El lunar es el detalle de la madurez en los monos chinos ochenteros. Si tenemos lunar, eres inmadura. Ah. Ok. Yo siempre me acuerdo de esa weá, me da mucha risa. Bueno, es que Himiko, lo que pasa es que al final como que se resume en esta sensación para mí. Yo no sé si particularmente ha extrañado a Himiko en la serie de televisión, pero lo que sí extrañé es lo que representa a Himiko, como que siento que a la serie le falta un outsider, como que le falta alguien que esté presente diciéndole, no huevona, no te voy a permitir esto. Me lo extrañé mucho, verdad. Lo extrañé mucho, mucho en la serie. Ah, pero ahí quizás tiene que ver con que yo lo vi en el orden inverso. Puede ser, sí. Lo extrañé mucho, así como que Himiko a mí me gusta... probablemente es mi personaje favorito de todo Miyu, después de esta chica que decía que es como la dura del grupo de amigas del colegio en la serie de televisión. Uh-huh. Pero yo extrañé mucho la presencia de un personaje como Himiko, ni siquiera Himiko per se. Extrañé que no hay un equivalente a un personaje forastero que mire las cosas de afuera y que es como, no, bueno, me voy a meter a toda esta volada porque me voy a cagar todo esto porque me parece que está mal. Y ojo, que la Pau acaba de comentar que una de las cosas que más le atrajeron a ella, que le gustó este tema de la falta como de moral de la serie, porque todos mueren, todos les va como el pico, weón. No, que quiero solamente ponerlo como que eso yo lo atribuyo como a mi cuestión edgy, porque me gusta ese tipo de cosas, bueno, dentro de cierto estado de ánimo también. Uh-huh. Fue un tiempo que ya no me daba para más, pero como que no sé, como disfruto esa... ni siquiera predestinación, pero como esa al contrario, digo, disfruto esa desesperanza. Es que, ¿sabes lo que me pasa, Pau? Que el tema de la desesperanza para mí tiene que tener dos elementos para que la disfrute. Uno tiene que tener, aunque sea, un punto que tenga que ver como con las ganas de salir adelante, como la luz, pero que no estoy pidiendo que la luz se haga realidad. Estoy pidiendo simplemente que exista. Como ese tema. ¿Y sabéis lo que pasa con esto? Que la serie tiene, la de TV, por cierto, de ahí iba a hacer más detalle con lo de OVAs, pero la serie de TV tiene un pecado que es gigante, mi Pau. Y que es lo que la deja como medio, creo. Y es que a pesar de que la Pau mencionó esta palabra, en realidad son dos episodios nomás, y junto con lo último que pasa, entre comillas, porque el peor error para mí de la serie de televisión de Memillo es que no tiene arcos. La serie se trata de lo mismo de principio a fin. Es que también tiene esa solución como al final, que Por un momento pensé, quizás es planeado porque igual tiene unos detalles, pero también era como callampa este final, debo decir, Mira, yo en todo voy a caso. decir algo en su defensa. Digámoslo al tiro, si ya estaba hablando ya más de lo penca de televisión, después dejemos lo bonito, lo vas para el final, pero la serie de televisión termina con que nosotros estábamos comentando que el gran agregado era que habían metido a Millo a una experiencia escolar, po, clase con los monos chinos. Clásico, usted lo sabe. Incluso hasta un poco pajero para mucha gente a estas alturas, pero inclusive a Millo que está en el colegio, tiene amigas y salen a tomar tecito y la weá, y lo pasan bien. Y ocurre que ese grupo de amigas está Chisato, que era su amiga, podríamos decir su mejor amiga de ese grupo. Y durante toda la serie sale toda esta cuestión de que se habían comprado ahí en la calle este como medallón pendiente, no sé qué exactamente. Tú que te manejas más en eso, pausa. Medallón, eran como llaveritos, Un no me acuerdo. llavero, sí, una cosa así que Sí. es como, nosotros tenemos esto y somos las mejores amigas porque los tenemos los dos. Y es como, ya, ok. Y bueno, al final, sacado del poto, Es demasiado sacar el foto. resulta que la mala, malosa de toda la serie era su mejor amiga, la Chisato. Tan, tan, tan. Mira, voy a decir una pura cosa en la defensa de eso, Pau. Solo una. Yo debo confesar que para mí no fue 100% evidente. Debo confesar que tal vez en algún momento pensé que la serie se iba a ir por esas ramas clásicas cursi de los monos chinos de que Chisato se iba a sacrificar por ella y a morir. Una wea así, ¿cachai? Como que iba. Y que tal vez a Bill le iba a dar lo mismo. O iba a tener como solamente por un par de segundos la sensación humana de los sentimientos y la wea. Pero como que pensé que tal vez se podía ir por esa rama. Pero al final no, dijeron vamos a hacer todo esto malo. Vamos a hacer toda esta wea con cero esperanza. Y vamos a hacer esta wea que en realidad era la mala, mala, mala, mala. Okay. No sé, a mí me fue un final Sí. así como. Ah. Es que ahí yo necesito un poco de ayuda porque está como esta historia como del trasfondo de Miu. Y creo que es en los OVAs en particular que esa infancia de Miu para mí es Midori. No, esa es la tele. Es la serie de televisión en Midori. En la serie. Sí, Y está porque. como por esto es Midori, qué Sí, chucha. igual, es que tiene ese tema del grupo de tipo como circense que dan caminando ahí en Japón antiguo. Uf, que quitándolo del final, pero como que me gusta esa idea como de la enseñanza, aunque realmente no lo es. De nada, yo no aprendí nada con mío. No. Es que, por ejemplo, está este gallo que, el capítulo que iba a mencionar que me gusta harto, este tipo que empieza a ir a un acuario y en el acuario entra como una habitación que no debería y una Una sirena. sirena, el capítulo de la sirena, sí. Sí. Bueno, para los que no saben, este tipo como que empieza su obsesión con la sirena, pero así, pal pico, porque además él justo había terminado una relación y como que el tipo no digiere por qué lo habían dejado. Como que le dicen que tengo este problema y el tipo como que no lo digiere y empieza a tener como esta cuestión platónica por la sirena y al final decide que va a escaparse con la sirena porque dice que tiene algo muy especial con ella, etcétera. La cuestión es que el tipo se mete al tanque y pareciera que la sirena lo ve y la sirena lo mata y se lo come, po. Y al final resulta que la dueña del lugar es humana. La sirena entra en la categoría de Shinma y la dueña había comido, bebido sangre de sirena y por eso había estado viva como por 800 años, una cuestión así. Claro, de hecho, la verdad es uno de los episodios más diferentes de la serie. Sí. Entonces ahí lo que ocurre es que ella mantenía esta sirena para poder ella alargar su vida porque la Gaia se había dado cuenta que no te da vida eterna, solo vives mucho tiempo. Claro. Y al final aparece Miu, un montón de cosas y al final esta tipa se da cuenta de que... Y le dice una cuestión súper interesante porque le dice con este tiempo que te queda como que aprende qué hacer o ve qué has hecho. Porque al final ella pierde la oportunidad de volver a alargar para ser más longeva. Claro. Sí, eso no. Sí, yo creo que ese es como mi top 5 de episodios de Millo, la verdad, es Sí. uno de los mejorcitos. Es que a lo que voy con esto es que lo que acaba de comentar la Pau, sí, como he estado insistiendo, es uno de los mejores episodios, pero el tema es que, mira, para la gente que Bueno, obviamente la mayoría que está en este punto no escucha porque vio la serie, pero si usted no está escuchando nomás porque quiere conocerle, da lo mismo los spoilers. Insisto, el gran problema de la serie de televisión es que, descontando el segundo episodio, porque el segundo episodio es realmente el primero, ante mis ojos, los dos episodios sobre la historia de Larva y los últimos cinco episodios de la serie, entre comillas, larga, para mí esos son, para mí, esos son como los únicos capítulos que son, entre comillas, diferentes, porque todo el resto de la serie es igual, que son 26 episodios, por cierto, son 26. Para mí fue Sí. monótono, fue súper monótono. Y antes de que alguien salte y diga, weón, a vos te gusta Sailor Moon, jajaja, weón, Sailor Moon yo me río, vos, weón. Yo me cago en la risa viéndola. No, pero con Billo es chido el rato, Sí, todo el sí. rato. Todos mueren, todos quedan para la cagada. Voy a dar un ejemplo, weón. Está ese capítulo del gato, que se había muerto, se había suicidado su dueño, y el gato es malo, y se lo regalan a una pareja, y al final las parejas se matan entre ellos. Se matan. Fin. Ja, ja, ja. LOL. Y el gato sale ganando, a pesar de que era malo. ¿Cachai? Como ese es el tipo de terror que tiene la serie, como que todo es desesperanza. De hecho, yo voy a decir, Pau, aunque parezca extraño, que mi capítulo favorito de la serie de televisión, a pesar de que pueda sonar parte como de estos formulaicos que estoy comentando, por cierto, es el segundo. Porque además de que es introductorio de verdad introductorio, fue el único que me agarró por sorpresa de cómo el tipo de terror que iba a tener la serie, porque te acordás que tenía este tipo que quería transformar a todas las minas que encontraba en el metro en maniquí. Ah, sí. Sí, Ah, sí, me sí. acuerdo de esa parte donde al final, bueno, efectivamente a uno de los personajes, bueno, terciarios que sale al principio del capítulo, sale transformado en maniquí y literalmente le cortan la cabeza a ese personaje. Y el último frame es que, a pesar de que tiene la cabeza cortada, ella llora, porque sabe de que está igual viva. Y llora y Chivo. sabe de que nunca nadie la va a salvar porque estaba debajo del metro y iba a estar así como en una, como no sé, como iba a estar para siempre encerrada ahí, weón. Y ahí como que dije, ah, ya, ya sé para dónde va a ir, pero me fue como bacán porque fue el primero así, porque, weón, de hecho yo quiero comentarlo al tiro, weón. Yo quise darme vueltas un poco por internet porque me llamó la atención esta weá, de que nosotros habíamos estado comentando que el primer episodio de la serie, son como esos que te agarran de improviso para decir, oh, mira esta misteriosa serie, porque no te explican nada el primer episodio, ¿cachai? No. Tiene ese típico detalle de que el primer episodio podría ser uno cualquiera, pero lo hacen para que todo quede enganchado así como, oh, mira lo misterioso, mira lo cuático. Y en realidad tiene que ver con que probablemente ni siquiera debe haber sido realmente el primero. Yo creo que tal vez se le ocurrió reformarlo en el primero y después editarlo, no tengo idea. Pero la cosa es que me di vuelta por internet, Pau. Y entre la gente que ha visto Miyu y lugares como en Anime News Network o en MyAnimeList y todas esas weas, me di cuenta de que mucha gente, de esta gente que tú caché que como en estas listas han visto 5.000 series más que yo, weón, me dio sorpresa darme cuenta que mucha gente dice que este es uno de los peores primeros episodios de la historia de los monos chinos, Pau. ¿En Es que serio? decían así como, weón, son esas ticas weas que es como Trulli Maluli, donde se gastaron casi la gran plata, la mayoría de la plata, porque de hecho el Yoma, el monstruo que pelean, ese que era como lagarto, weón, weón, la pelea probablemente una de las peleas mejor animadas de toda la serie. De hecho, creo que tiene el momento más gore de la serie, que es cuando lo parten por la mitad, le salen todos los órganos. ¿Verdad que eso no se repite No, más? eso no se repite más en la No. serie. Pero como que la wea están así como, ja, ja, en tu cara, men, truli maluli, que todo el mundo odia este episodio, wea. Me di vuelta a internet como que todo el mundo lo odia. Es como, el segundo episodio es infinitamente mejor. Creo que yo me quedé más con, me interesa más el del cabro obsesionado con los vampiros que todo lo otro, como que me da, como que para mí las peleas son un trámite en esta serie. Sí, de hecho hay unas peleas que de verdad duran 5 segundos. Sí. Como Ah. que como, ah, le prendí fuego, pss, listo. Sí, de hecho sí, se resume en eso, le prendí fuego, chao. Pero para mí la verdad, Pau, es que ese es el mayor pecado de la serie. La serie no tiene arcos. La serie se trata siempre de lo mismo, con historias diferentes, que claro, intenta el enganche, intenta venderte. Es que como las historias secundarias son tan diferentes, que es como ya bacán. Pero para mí fue mucho déjà vu, muy monótono. Ya, era como ya bacán al principio. Pero por último, tírame un arco de algo diferente, bro. Y ese arco diferente son la mitad, que son dos episodios. De hecho, yo diría uno y medio, weón. Porque el primer episodio de esa parte, que es sobre el background de la historia de Larva, el primero es un episodio común y corriente, solo que tiene este tema de este chisma que se salvan y conocen a esta mina, que también es chisma, y están como que se unen, ¿te acordáis, Pau? Y después sale este episodio donde supuestamente se revela que Larva no es japonés, pues era como de Europa. Esa cuestión la encontré rara, Sí, no, ni siquiera rara. decir curiosa, es rara, Es ¿no? rara, es rara. Pero ¿sabéis que Sí. ese episodio yo creo que es como el segundo que más me gusta? Porque tiene que ver que creo que son como las únicas muertes de chisma que me dolieron un poquito, que era esta pareja, que al final como que Sí. los matan igual. Es como, porque es Miyu, weón. Pero ¿sabéis que Sí, bueno. curiosamente, creo que fue una de las pocas veces, si no es que la única, donde Miyu estaba arrepentida de que hayan muerto? Sí, porque yo me acuerdo que ella quería que vivieran. Claro. Sí, ella quería eso. Es que ahí estaba como que hay como esta cuestión como gris, media como cruel de Miyu, como que al final te das cuenta que ella es más como un juez dentro de todo, porque hay cosas en las que ella hace excepciones, y además está la Naruja que todo el rato le anda diciendo tú no te mereces ser el guardián. Ah, porque no lo habíamos dicho para los que no han visto la serie. Pero se supone que hubo una separación en la versión de la versión TV entre el mundo de los Shinmei y el humano. Y los que se quedaron en la Tierra, Miyu, su trabajo es devolverlos a las sombras. Claro, eso mismo. Y le dicen el guardián al papel que tiene Miyu. Entonces está esta personaje de Raruja, que para mí era como Yuki Onna, básicamente, que la vive hostigando porque ¿por qué ella es el guardián si piensa muy como humano, se apiada de cosas que no debería? Y bueno, y después vas cachando la historia de la bruja y se entiende mejor por qué es así. También. Pero como al último momento la serie, vos, Pau, al Sí, último. como que encuentro que eso fue como, bueno, podrían haberlo hecho la mitad, por No, último. o podrían dar Porque. pistas por episodios de por qué tenían esas conexiones, que eso es lo que Sí. le falta a la serie, le falta el enganche. Sí. No puedo vivir de 20 episodios que se tratan de lo mismo, no puedo, no puedo. Insisto, yo estoy seguro que alguien va a sacar la carta. A vos te gusta Sailor Moon, weón. Weón, Sailor Moon, me río, lo paso bien. Y hay conexiones, loco, brígidas. Sí, eso Hay, es cierto que hay un es montón de verdad, capítulos rellenos, como muchas Magical Girl, pero bueno, yo me río, lo paso bien, estéticamente en la raja. Si usted es súper Trulimaluli, y es súper edgy, y le encanta esta wea, jaja, todos se murieron, jajaja. Bueno, bacán por usted, pero para mí, la verdad, yo creo que hubiera. Mira, ¿sabéis qué, Pau? Tal vez si hubiera disfrutado ese tema penca como te gustó a ti, si esto hubiera sido como, no sé, tres, cuatro episodios, uno importante, tres, cuatro episodios, uno importante, tres episodios, uno importante, Eso es verdad. pero no es así, weón. Yo estaba pensando ahora que yo soy estas personas que le encanta leer como antologías de 8.000 cuentos de X tema, y aunque 10 de esos cuentos se parezcan. Y quizás por eso a mí me hago un poco lo mismo. Porque yo lo veo como en. Como que a mí de verdad me fascina cómo entra historias como en un rato, porque lo que decía eso de que. Muchas historias, a mí yo parece como al final, como a la resolución de la historia. Por ejemplo, está este tema de este tipo que de repente despierta con otra cara. Ah, sí. Ese capítulo yo lo encuentro uno de los más terribles que hay. Y termina pésimo. Sí, Pésimo. pésimo. Se matan entre ellos también. Sí. O sea, lo matan nomás, po. O sea, sí, ella lo mata, Ah, po. no, pero Sí, la tipa. o sea, Sí. la tipa lo mata a la cuchilla, ¿verdad? Tienes toda la razón, sí, la Sí, pues cuchilla. sí. Ah, entonces. Sí, eso es lo más terrible, pero en general, ese tema terrible, yo creo que lo hubiera disfrutado y lo hubiera pasado mucho más piola si los elementos que me engancharan de la serie hubieran estado más presentes, bueno, y no están. Insisto, el capítulo del background de Larva es uno realmente, porque son dos partes, pero el primero es súper meh. El segundo es bueno, el segundo, creo, insisto, es mi segundo episodio favorito de la serie. Pero después de nuevo son como 10 episodios más y terminan estos 5, weón. Que, mira, en un principio toda esa historia de Millo antigua la encontré simpática, un poco, creo que está un poco larga algunas cosas, pero en general la encontré piola. Pero ya después, weón, cuando entra el hermano de esta mina y, ay, no, weón, no sé. Para mí De hecho, yo hubiese fue. preferido que hasta el final fueran puras de estas historias por episódicas de cosas que ocurrían. Yo Puede hubiese ser. preferido eso. Y como que me diera a entender que a mí yo iba a seguir estando por ahí como siendo juez o terminando historias como esas. Pero para mí el alivio viene cuando, bueno, el del tipo que mencioné que cambia la cara es terrible, pero ese es que creo que ese también me llama la atención porque al final lo que te cuentan es lo que desencadena algo que hacen, pero no termina como yo esperaba. O Miyu como que cierra como ciclos de cosas. Bueno, también entre medio como que son cosas relacionadas a las amigas del colegio. Pero todo el arco del tema de los pájaros y el huevo era como, ay, please, no más. Sí, estás demasiado sacado el poto. Demasiado, demasiado. Sí. Y de hecho, bueno, al final, para comentarlo al tiro, como estaba diciéndote, que al final su mejor amiga era la mala. Todo se decide en este tema que estaba comentando yo, que el predestino. El destino es lo más importante de la serie, porque al final, Pau, lo que entiendo yo, lo podemos debatir, o si la gente que la ha visto también lo podemos debatir, es que el momento culme donde se decide el tono de la serie y como la desesperanza de la serie va en el contexto de cuando la mamá de Miyu le hace esa elección de qué prefieres, el kimono rojo o el kimono blanco. Y después cuando explican qué significa eso, de Entonces, sí. esa creo que es como la parte donde define la serie, porque aquí al final cuenta que al final de toda esta mierda que había vivido en su vida y que estaba destinada a tener que hacer esta pega, aunque ella no quería, pero no tenía nada que hacer porque el destino es el destino, fin, era como su gran momento de elegir algo. Entonces la elección era, ¿qué preferís? ¿Tener un kimono rojo que significaba ser prisionera? ¿O tener un kimono blanco que es el color de la muerte? Y ella prefirió tener el kimono blanco porque preferiría, weón, estar muerta en vida que estar prisionera de toda esa basura. Y al final de todas No, pero al maneras, final sí, pues al final de todas maneras igual, está ahí nomás. no, porque ni siquiera tiene conciencia cuando ocurre eso, como que Claro. lo pierde. Se convierte casi en otra persona cuando ocurre eso. Sí, bueno, y sale toda esa weá que es digna de terror japonesa clásica, del último momento, que muestra a sus amigas que habían muerto todas teniendo este día soleado, feliz, y era porque las tenía encerradas en este sueño, que fue como lo último que pudo hacer por ellas. Ah, Tipo. y un final terrible me, weón. Para mí, la verdad es que si hubiera sido ordenado y dado en dosis para que me interesara qué pasara con los personajes, porque la verdad es que hubo un momento en que. Por ejemplo, a mí cuando muere esta mina, a mí me dio lo mismo, Pau. La verdad fue como. No sé, weón. Cuando muere Chisato fue como, bueno, como está tan saco el poder, como que, ok. Sí, es que además el personaje a mí me tenía como media chata también. Sí, no sé, no, un personaje muy interesante. Entonces, para mí fue como, ah, sí, va más encima el tema de Reija. Sí, es dramático y todo, y al final termina así, así como, weón. Es cuático porque las decisiones supuestamente predestinadas de Miyu terminan siendo tan pencas para todos que la propia Reija le dice así como, no, ya sabéis que ni siquiera estoy como interesada en pelear contigo. Es como, valís callampa, chao. Sí, bo. Es que si eso es otro tema porque está como este balance entre que Miyu tiene como esta función que tiene que cumplirla sí o sí y por otro lado como esta cuestión que te tratan de insinuar sin mucho éxito de que ella como que juega a ser humana entre comillas. Sí. Pero no resulta. Creo que a mí la serie de TV la encontré muy más o menos, pero creo que a mí lo que más disfruté fueron estas historias cortas. Sí, yo te entiendo. Pero ojalá, ojalá hubiera sido en ese orden que comento yo, que ojalá hubieran sido 3 episodios de historias cortas, uno Sí. importante y así, porque de verdad no estoy para Sí. ver 15 de una. La verdad que no, Ya. Pau, Yeah. no puedo. Bueno, a mí me costó terminar de verla esta. Y no todas son buenas también. Bueno, hay una historia que, bueno, puede ser muy horrible para la gente que le gustan los gatos, pero ¿te acordás de ese capítulo de esa mujer que atrapaba gatos, transformaba como en flores para tenerla en el jardín? Era muy raro ese capítulo. Ese es el capítulo más Sailor Moon de toda la serie, porque de verdad era de Tokusatsu. Como que todo lo que pasaba. Pero no sé, como que la serie de verdad no. No, en ese contexto lamentablemente no puedo enganchar conmigo. Weón, loco, yo sé que hay fondos bonitos y los diseños de personajes son en general bacanes, especialmente el de Miyu, pero no me vengan con cosas, la serie tiene caleta de quality. No, si no está tan bien hecha la serie. Tiene La harto verdad, no. quality, tiene harto, harto quality. Ahora, cuando hacían las cosas bien, la hacen, si tienen unos momentos bonitos en la Sigo. serie. Pero en general tiene harto quality. Tiene un par de detalles que ya se notan, que van como camino lo digital, bueno, no sé, hay ciertas cosas que en general para mí me dejaron una sensación de mediocridad, como que siento que podría haber sido mucho mejor. Ahora, eso es por lo que yo busco en los monos chinos. Yo, por ejemplo, vuelvo a insistir, Madoka Mágica, una serie que me gusta mucho, porque entre lo terrible y lo penca que pasa en la serie, la esperanza siempre está presente, ¿cachai? Como ese tipo de cosas. Pero acá la verdad es que fue como, no puedo con esta wea. Y yo la encontré mediocre. ¿Cómo decirlo? Como que a nivel otaku nocioso, ahora que hacemos este programa y lo pasamos bien comentándolo, porque me encanta hablar con la Pau de esto, y lo pasamos muy bien en este proceso, estoy como contento de haberla visto porque me saqué una espina encima de muchos años. Pero la verdad fue. Aunque creo seguir insistiendo que creo que probablemente lo más penca que hemos hablado hasta este punto es Chamonix Princess, sí. Ah. Es que Shamanic Prince se pone como muy, muy, muy Que especial. no le salió. Le quería hacer especial y no le Sí. salió. Pero estéticamente es bacán. Eso no tengo nada que decir. Pero creo que. Pucha, ya como que vamos por ahí. Pero a ojo, ojo. Todo esto cambia. Porque los vasos bacanes, pues pa. Tipo. Sí, porque todo lo que hemos hablado ahora es, le pertenece solo a la serie A la TV, serie de pero los TV. OAS son otra ¿Y bola, sabéis otra qué? bola. Ahí también agrego una experiencia diferente a la tuya, porque tú me comentaste que viste primero la serie de televisión y después lo OVA. Pues a mí lo mío fue al Sí. revés. Y eso también me dolió, no en el contexto de la calidad de la serie Pau, sino que yo prefiero infinitamente, ahora que hablamos de spoilers, la historia de los papás de Millo en los OVAs que en la serie de televisión. Eso, es que tiene más sentido Y también. me da más Y está pena, po. contado, no, y además está contado de una manera brillante esa historia. Es bacán. Sí. No, está, bueno, el tema, ese el de la armadura también era acuático y Sí. lo encontré súper japo, muy japo ese. No, y el de la esta mina con este loco que era quería conservar su belleza y sabía de que lo iba a dejar como muñeco, pero no le importaba que se había enamorado de ella. Era una wea más Era muy japo. raro. No, pero un capítulo más japo que la chucha también, así como digno de una Sí. película así como Kuroneko, así como ese tipo de wea, así como historia muy antigua japo. De hecho termina con una escena muy así como de teatro kabuki, weón, muy cuático. Sí. No, y aparte como que la actitud de Millo era como, yo me quiero comer a este gallo y quítate, pues como, no, hijo, ah, Se la cagaron. sí, se la cagaron, se lo comieron antes, entre comillas. Sí, los cuatro son cuatro, son súper pocos. No sé, ah, no, creo que no lo comentamos. Son 26 episodios de la serie de televisión. Por eso quiero insistir que de los 26, 19 son historias autoconclusivas. Entonces, eso puede cansar a algunas personas o le puede gustar, ahí lo dejo a su gusto, pero para mí fue too much. Acá son cuatro nomás, pues entonces una experiencia que te lo veí en menos de bueno, en un par de 2 horas. En 2 horas veí Millo entera y es bacano. Yo, la verdad, lo disfruté por el ofrecimiento. Quiero destacar este concepto super boomer, vuelvo a insistir, pero hablo de la época que a mi amiga le encantaba Jimiko, la encontraban así como chora. Qué bacán. Además tiene este arco donde Millo le pide ayuda Sí. a Himiko. Y ese capítulo, como yo lo encontré brillante como empezó el capítulo porque era como, ¿qué va a pasar? ¿Y qué ocurrió? Porque parte en esta circunstancia en que Millo le dice, yo no puedo ayudar al larva y necesito que tú lo hagas por mí. Y van encontrando como cosas, pero como resolución o como interacción de personaje es súper, súper. Te atrapa mucho. También debo decirlo, aunque sea una weá de un segundo, y sorry Pau, pero es una weá muy ordinaria, pero tienes que entender las hormonas de mis amigas de 15 y 16 años, pero también se basaba ese rollo por este buen rubio que decía así como, no, yo vine a pelear con la weá del larva porque el larva es más que un amigo para mí. Ah, sí, pues sí dije eso del Biel también. Sí, pues, sí, pues, pero sí, entonces ahí está metida esa weá también, y ve, ¿tú cachai, po? Sí, es verdad. No, y aparte larva, los ovas, como que ahí te dicen que parte del contrato en el que está con Millo, él no puede hablar, ni puede mostrar su cara. Entonces como que en el anime como que es por como por by choice casi. Pero en los ovas es como una cuestión en el que está atadísimo como por el destino a Millo. Como que tiene que servirle cabo. Sí, está ese su sirviente y chao. En cambio ahí el larva en la serie de televisión, que no lo comentamos tanto, pero historia corta, En el lado super edgy que quiere ofrecer la serie, él está con ella porque hicieron una promesa cuando se atacaron y se pelearon al mismo tiempo y terminaron sangrando los dos, porque su sangre se mezcló y es como, no, es que ahora estoy unida con ella y solamente soy yo, loco, solamente yo la que soy capaz de matarla a Miyu cuando ella me lo pida, pero bueno, mientras voy a ser su sirviente. Una wea muy así como Goemon en Lupin Sí. III, weón. No he visto Lupin Pero tercero, así acuérdate que que en el pues Castillo de Cagliostro igual lo decía, bo, que Goemon decía que acompañaba a Lupin porque él era el único que era capaz de enfrentar a Lupin, nadie más, pues. Entonces él estaba pero es con que él solo por pero eso. eso es diferente porque tiene que ver como con un tema de quizás rivalidad porque no he visto Lupin, pero en este caso es como que es que estamos unidos para siempre, la Claro, eternidad. sí, eso es cierto. Y en este se supone que como ella tiene este rol eterno del guardián, como que ella en algún momento si se cansa o no puede más hacerlo, para eso está Larva en el fondo. Así yo lo entendí. Sí, es cierto. Y los cuervos son bacanes, weón. Bueno, el de la armadura también es súper entretenido, la verdad. Sí. Porque ahí entra como esta idea del Shikigami, casi de Sí. estos objetos que cobran como una entidad por el cariño o por la intención de otra persona. De otras historias como hasta muy triste y bonita en alguna medida. Y los fondos de ese, es increíble los fondos de ese capítulo porque son como grabados Japón. Yo, el segundo y el tercero, pero particularmente ese tercero, el de la, con todo este tema de las casas y las luces, yo lo encuentro precioso, es demasiado bonito. No, y termina así un elemento también súper jabo, así digno de Kaneto Shindo. Si soy humano, no me mates, soy Sí, humano. vos. Yo cuento corto, Miyu no puede atacar a esta armadura porque la armadura es humana y ella no tiene como, su poder no tiene como efectos sobre humanos. Claro, solo chisma. Entonces por eso necesita que Himiko le ayude con la armadura. Dado el caso, esta armadura le habían hecho creer que era un Shinma, que era este tipo que era como de pulpe, mal arma y la wea. Y al final esta persona es el esposo de... Era una pareja y muere el esposo. Y se había poseído esta armadura. Y el tipo se había olvidado que era persona. Entonces aparecen los pacos y la cuestión. Y la disparan y queda la cagada. Y las cosas y lo malo. Pero como que en esa altura nadie le va a creer que es. Y bueno, el capítulo lo de la familia es... De hecho, como me dijiste que el manga parte con lo de la mamá, es como weón. Más de lo... Está el manga está entre medio de lo OVA y la serie de televisión, entre bomía, en realidad la serie de televisión reboot. Sí. Pero me alivia que el manga sea otra cosa, en todo caso. Qué bueno, así cuento corto, al final la diferencia es que yo encuentro que Miyu lo pasa pésimo en la situación de sus padres, pésimo, pésimo, pésimo. De verdad tú sentías el dolor del personaje. No así como la serie de televisión que por intentar ser Trudy Maluli está como en esta disyuntiva de no, así los sentimientos humanos no me afectan, lo cual es mentira, pero está parte de como de la experiencia de la serie. Pero acá la pobre la hacen cagar, pues Pau. Sí, es verdad. Ah, pero visualmente creo que vale la pena. ¿Y qué más? Es que a mí también lo que me llama la atención era el tema del papá. Sí, pues, el papá. Sí, oh, qué chiste el papá. Bueno, ahí te dan a entender todo este tema de cómo se conoce con Larva también. Sí. Que una wea Sí. mucho más en tu cara que en la serie de televisión, la verdad. Sí. Porque yo pensaba que se conectaba más con la serie TV, que en el fondo ella lo que está haciendo es un castigo Claro. por lo que ocurre con sus padres en la noche en que ella se tiene que convertir en este guardián. Una penitencia casi. Sí. Que esto como que ni, no ha podido ni siquiera empezar su labor como tal, por eso que ocurrió. Sí, y ojo, Pero eso. y ojo, aquí también está ese detalle que incluso queda como pseudo cliffhanger para algunas personas y también le dolió a la gente que saltó de lo a la serie de televisión, que se revela que al final Himiko fue la primera víctima de Miyu cuando era chica. Ah, sí, ¿verdad? Que se conocían. Sí, porque al final todo ese capítulo es porque Himiko va a su casa. Ahí no me quedó creer si era la casa de ella misma o era la casa de Miyu. No era la casa de ella. Al final ella fue su primera víctima. Por eso están unidas por el destino. Pero Himiko no es chisma, pues. Ella se salvó de eso, ¿verdad? Entonces, igual, yo sé que hay un lado de algunas personas que dicen, puta, igual hubiera sido bacán que la serie de televisión hubiera sido como, no, weón, yo no me he olvidado de esto. O por último, que hubiera salido en la mitad de la serie. No, pero son weas diferentes, sí, nomás, sí, así I'm back, bitch, así, pico, con el capítulo 14. sí. Hubiese sido bacán, pero no sé, fue como una oportunidad perdida, creo. En fin, como que tengo demasiados sentimientos encontrados con la serie, como que hay cosas que me gustan mucho y cosas que son muy kuma. Bueno, yo les puedo contar una infidencia bien curiosa. Yo esto lo sabía, pero muy vagamente, y ni siquiera tiene que ver con la serie per se, porque ya comenté que en esa época la pesqué a medias nomás, sino que tiene que ver con los videojuegos. Y que, ¿te acuerdas que estaba comentando de que el manga ha sobrevivido con los años hasta el día de hoy? Sí. Bueno, la serie tiene una, por ejemplo, tiene una Shin Vampire Princess Miyu, y tiene weá, y tiene cosas. Pero lo que quería mencionar, y no creo que sea spoiler, simplemente creo que es como un detallito, tal vez la Pau pueda saltar acá a leerlo si le llama la atención, o la gente que no está escuchando lo pueda interesar porque sea como un anexo al OVA per se, que tiene tan buena recepción para la gente. Y es que, ¿te acuerdas que en el último episodio de La Familia empieza también todo este tema por esta niña que se llamaba Yui, que la había visto comerse a la... la había visto morder a la compañera de curso y se dio cuenta? Ah, Claro, sí. y que al final la mamá de Miyu la mata porque le da el vaso ese con sangre. Sí, pues sí. Ya, la cosa es que, y esto yo lo supe en la época, pero no me llamó la atención lo más mínimo, y lo recordé ahora para Otaku no Chiyoso, y lo sé porque yo cubría, yo tenía, bueno, después, no mucho después entré a Gamer Café, entonces yo cubría noticias japonesas y todo eso, y yo me enteré por los juegos que Yui, la niña esta que la muerden, tiene un manga spin-off que se llama Vampire Yui, po. Ella se transforma en vampiro también. Ah, la cabra que le muerden en el OVA tiene su propio manga. Y esto yo lo sé porque ese manga tiene un juego de PlayStation 2. No esperaba esa suga. No esperaba esto, nada, Yo cero. me enteré y me acuerdo que vi ese grupo de amigos. Digo, ay, me sale el juego de Vampire Yui. Y fue como, oh, ¿quién es Vampire Yui? Así como que ya en ese momento no tenía idea. Pero eso, fue como extraño enterarme de que Yui tiene un juego de Blaze 2 y Miyu no, pero bueno. Porque por lo que me explicaba al principio era que Miyu debería haber tenido como juego y todo, pero no ocurrió Un así. media mix. Sí. Sí, bueno, yo, no es muy recomendable si no sabéis japonés porque es una novela visual el juego de Yui en PlayStation 2. Pero es Yui, es la niña que mordieron en el último OVA. Tiene su propia serie. Uy, qué onda. Qué onda. Entonces la mamá no la mató Claro, realmente. la niña sobrevivió, se transformó en vampiro. Parece que se quedó como en Ya. esa posición así como, no me voy a vengar de todo esto, güey. Hay que verlo también esto. Curioso. Solo quiero saber de qué va, y va, más que leerlo entero. Sí, yo no cacho mucho, te lo comento así como anécdota, para la gente que nos escucha, ahí si le quiere interesar, si le gustaba mucho o Miyu, no tenía idea de esta anécdota, o estaba esperando que la conversáramos. Efectivamente, hay un spin-off de esta cabra, que sale en el último OVA, que es como curioso esto. No, de verdad no lo esperaba. Bueno, creo Bueno, que ahí después lo buscaré. mi conclusión final es que los OVAs, si vale la pena verlos, si te gusta un poco a nivel histórico el tema del terror japonés en el anime, porque debo confesar que particularmente en la década de los 2000 hubo un momento boom por los ECGs, como les he comentado, del tema del terror japonés en el anime, y si hay una evolución notoria en eso, hay muchas series muy populares, después también en la época de los 2010 también salieron varias cosas, por ejemplo, a mí me gusta... Ay, weón, mi memoria. Jigoku Shoujo, ¿la has visto, Pau? Me encanta, aunque la dejé ver hasta que llegaba esta cuestión como de los celulares, pero Sí. me encanta, me Pero encanta. cachate que eso es parte del terror de anime japonés, ¿cachai? Y como que siento Digo, que ya como de sí. la década del 2000 para adelante tuvo una evolución que siento que igual mejoró considerablemente el género en ese contexto. Pero, porque, ojo, no quiero que la gente confunda el tema del terror frente a, no sé, pues, oye, Ninja Scroll y la wea, no, pues, no me refiero a eso, no me refiero a la ultraviolencia y esas weas, son terroríficas porque pasan weas desagradables, pero eso no es terror, eso es shock visual nomás, pues violencia. Yo estoy hablando del terror psicológico, el terror que te gana la mente. En ese contexto, la década del 2000-2010, sin ir más lejos, Monster, ¿cachai? Como que, oh, pueden, sí, digamos, verdad. Que pueden ser cosas que no se pueden comparar conmigo, pero como que siento que en el anime, no en el manga, porque en el manga hay mangas de terror increíbles, loco. Siento que hubo una evolución más mainstream que atrapó a mucha gente. Bueno, yo ya estaba comentando que a pesar de que son incomparables, bueno, mis amigas dieron la vuelta a la página cuando salió Hellsing con el tema de los vampiros. Es que es otro tipo de vampiros. Sí, es otro tipo de vampiros. Pero te cuento nomás que son como las experiencias de la época nomás. Y siento que la gente que la va a disfrutar es gente como nosotros, que le gusta como más un contexto histórico, y si lo entiendes desde la idea de 1988, luego los vaya a gozar brígido. Sí, es verdad. Y la serie TV, yo creo que... Mira, de hecho te voy a meter en problemas, Pau. A ver. Yo no la disfruté mucho, la encontré mediocre. Uh-huh. Tiene un par de episodios decentes. El segundo es el que más me gusta, porque es el que me agarró de sorpresa lo que iba a venir después. Y lo encontré bacán, esa historia de las minas que la encerraban como muñeca en el metro. Lo encontré bacán, güey. Lo encontré así como... Creo que esa historia fue como la que más me llamó la atención. Pero si a usted le interesa harto la serie, pero tampoco se quiere mamar 26 episodios donde solamente pasan cosas en 5, güey. Ahí tiene la Pau y su Twitter. Y digan, Pau, recomiéndame un episodio. Bueno, ya. De hecho, me voy a poner una nota y voy a hacer una listita. Vamos, me encanta. Voy a hacer eso, me voy a poner una notita para acordarme de hacer eso. Voy a ponerle capítulos Naisu de Vampire Princess Mia. Capítulo Naisu de Su. Sí, capítulos Naisu de Su. Ya, muy bien, muy bien. Porque la verdad, eso, porque yo todo lo que pasa post 2000 de Millo en manga y solo en manga no tengo idea. De verdad no he hecho nada. Sí, es que tampoco esperaba que hubiese estado por tanto tiempo. Sí, bueno. Volvemos a repetir que el último manga de Miyu terminó el año pasado, el 2020, así que imagínense. Ahora va a salir el remake. O puede salir Vampire Princess Juanita, no sé, pues, si puede continuar con lo que quiera, la verdad, los dos autores. Pero bueno, la cosa es que la curiosidad de la Pau se acaba de explicar este episodio y fue muy entretenido hablar de ella. Muchas gracias por verla, aunque no la volvería a ver sin la guía que aún no he hecho. Lo OVA los vería de nuevo encantadísimo. Eso también estoy de acuerdo. Pero la CTV no. La música sí. La música de Tenryu y Soundtrack, de hecho usted lo va a estar escuchando de fondo en el episodio, así que es bacán. Y Himiko, wife. Sí, igual. No, tenéis que entender, Pau, que mis amigas tenían 15 y 16. Pues, la buena así era independiente y fumaba así, la bacán. Sí, es que el diseño es precioso de sí, ella. Sí, yo sé que la idea que. Lo poco que leí que tenía Kakinouchi, la ilustradora de la serie, es que ella quería reflejar dos tipos de belleza femenina con los protagonistas de Loba. Que la Miyu era este personaje más tradicional japonesa, con este traje, con este peinado que representaba a esta clásica mitología del terror japonés, chocando con la modernidad ochentera o la burbuja económica, o esta mina así independiente, achorada, que hace lo que quiere con su vida. No, sí, eso es todo. De hecho, quería agregar que a mí me llamó la atención la ropa de Miyu porque no era como, no sé si era como su traje de guardián, y después resulta que era el traje... Bueno, esto no aparece en los OVAs, pero sí me llamó la atención que al final era la ropa de la obra de teatro donde ella estaba saliendo. Sí, verdad, en el capítulo ese donde te explican el background de la serie de televisión. Que igual sí. También tiene parte de ese elemento Magical Girl, pues si se transformaba y salía la ropa así, y tocaba la flauta así. Sí. Igual es curioso ese cambio, es raro ese cambio de OVA a la serie de televisión, pero está, y ahí usted es su propio juez de si le gusta o no. Uh-huh. Yo creo que eso. Creo que ahí estamos. ¿Estamos pocos entonces? Sí, yo creo que estamos. Ya, pues vámonos a saludos entonces. Bueno, vámonos a saludos. Tengo la verdad dos saludos en Twitter. Yo sabía que no iban a llegar muchos, pero igual fue bacán que nos llegaran de Vampire Princess Miyu. El primero es de Luis Jaro, que él es de Gamer Café. Le mando un saludo al buen Luis Jaro, que es lo que comenté yo hace un rato, que él destaca el opening de la serie de televisión de Vampire Princess Millie, que le encanta. Dice que buen opening tenía esa serie de anime, me encantaba. Y puso hasta el link del opening en YouTube. Así que eso. Saludos, Luis Jaro. Saluditos, muchas gracias. Qué bueno que le gustó algo de la serie. Así bacana, así como que parece que la tiene ahí muy bien recordada el tema del opening, así bacán. Y tenemos el saludo de Francisco González, que dice: un deleite los OVA, sobre todo el soundtrack de Kenji Kawaii, lo mencionamos. Le daba como caja camino al colegio tipo 6:30 a.m. ¿Qué? Donde estaba todo oscuro. Yeah. Llegaba a la sala de los primeros a dormirme un rato con el soundtrack. Y bueno, aquí dice, sí, y dice, pregunta del millón, ¿la mejor experiencia, los OVAs o la serie de televisión? Yo creo que quedó claro ya. Sí, quedó muy clarito. Quedó clarísimo. Yo la verdad, de hecho, no sé si ahí Francisco a futuro nos quiera comentar que si está de acuerdo con lo que opinamos o no, para que te haya hecho esa pregunta. Es que quiere decir que entonces hay como un debate en tal caso. Sí, parece que para él lo es. No. Para mí es un anime. No tengo ninguna... Sí. No se me afloja la voz en decirle, amigo, los OVAs. Sí. No, yo también, los OVAs son superiores. Eso. Saludos a Francisco. Gracias. Ajá. ¿Y tú, Pau, qué tienes? Tengo acá de Twitter. Tengo uno de Licari, el Carlos. Que dice... Vampire Miu era una serie que promocionaba mucho los ciclos de Preillion. Solo vi el primero o segundo OVA y ya no me acuerdo nada. La habían subido a YouTube hace poco, pero ya la bajaron. No podía dejar pasar la oportunidad de terminar solo con esta imagen. Saludos, Forever and Ever. Y sale Miyu como con la mano en la máscara del larva y dice, callado, larva. Callado, ahí en el OVA, sobre todo. Sí, lo espero esto. Bueno, y gracias. Sí, saluditos. Y bueno, acá está Lopi que dice, esta serie si bien la vi, no la recuerdo mucho, y en esos años de ciclos tenía una amiga que me decía que yo era como larva porque hablaba súper poco. Okay. Saludos y a ver si el podcast me animo a verlo nuevamente. Eso dice Lopi. Saludos, Lopi. Ojo, a que quede clarísimo que nuestras opiniones son de nuestro. Si a usted le encanta hacer televisión, ahí está su derecho. Véala, saque sus propias conclusiones, por supuesto. Que sí. Y en Instagram no hay nada. Bueno, no importa. Como siempre lo agradecemos. Usted sabe, usted nos escucha a nosotros y después nosotros lo escuchamos a usted. Usted lo sabe. Uh-huh. Ajá. Sí. Bueno, hoy el próximo episodio de Otaku No Chuso va a estar re bueno. Va a estar súper, súper bueno. Porque el episodio número 60, Pau. 60. Ay, ¿cómo hacemos esto? Increíble. Donde vamos a tener una experiencia muy maravillosa. Ya acabamos de coordinarnos, de hecho, con el tema. Porque el próximo episodio, como es temático, nosotros estábamos comentando que cada 10 en 10 ya vamos a estar ahí haciendo uno más general. Uno que donde la gente no necesariamente tenga que saber de una serie, sino que algo más abierto. Y si bien es una experiencia más o menos local de acá en Santiago, fue una experiencia súper, pero súper legendaria, súper pionera, loco. Y que esto también cae como anillo al dedo al programa. Nosotros hemos tenido mucha suerte con los invitados. Debo decir que estoy muy, muy, muy feliz de los invitados que nos han llegado, porque han sido como justo las mejores personas para hablar de estos temas. Y el próximo episodio no va a ser la excepción. Porque el próximo episodio de Otaku No Chuso se trata sobre la experiencia de Japanimation, la mítica tienda de anime que hubo acá en Santiago en los años 90. Porque vamos a estar con una persona que trabajó años en Japanimation. Años. Yo me voy a sentar a escuchar, la verdad, una ocasión. Pero va a ser interesante porque ahí vamos a tener lo pionero, Pau, ahí va que gachí, ahí... Sí, por eso yo voy a sentar ahí con mi tejido y voy a tomar tecito. Y además tengo que decirte que el amigo fue parte de los editores de la revista Kakoi, una de las revistas también pioneras acá en Chile en el tema de la animación japonesa, del manga nacional, por loco. Así que va a haber mucho que conversar en este próximo episodio de Otaku No Chuso. Y tú sabes, como siempre, que... De hecho, lo dije iniciando el programa y hoy día termino con la misma frase. Yo te extrañé, Pau. Fue una semana y te extrañé igual. Ah, bueno, igual hablábamos entre medio un poquito, pero yes. Sí. No, como siempre, este es un momento muy importante en la semana, como para relajarse y todo, así que sí. Yeah. Qué bueno que volvió. Sí. Eso. Nos vemos en el próximo episodio de Otaku No Chuso. Shaolin Pin Pin Pin. Ay, todo, que estén bien. Bye. Bye.